Hay diseños que definen una época. Y en Peugeot, el diseño siempre ha sido parte de nuestro ADN. No te pierdas la exposición gratuita sobre la evolución del diseño de Peugeot, su vinculación con la historia, y descubre en primicia cómo se conducirán los coches del futuro. Ven a vernos del 10 al 26 de octubre en Matadero. ¡Te esperamos! La órbita de Endor. Saludos mundo, de nuevo por aquí con el Imperio Contraataca, ya sabéis, episodio 5 de Star Wars, esa segunda película que se produjo y que se estrenó dentro de la saga, da para mucho, y aquí nos encontramos en nuestro volumen número 2. Y ya podemos confirmar, con todas las sesiones de grabación rematadas, que van a ser 4 volúmenes en total. 2 para el cómo se hizo, con todos los datos de producción, preproducción y postproducción, elaboración del cast, rodaje, en fin, muchos datos que consideramos tan interesantes como la propia historia. Y tras estos 2 volúmenes de producción, siendo este el segundo y último de los cómo se hizo, vendrán 2 volúmenes más, repasando la película y aportando más datos todavía de rodaje, efectos especiales. Pero ya todo eso lo endulzaremos con los análisis de las tramas y con mucho, muchísimo lore. En los 2 especiales dedicados a la película habrá que comentar una barbaridad de asuntos relacionados con la mitología de Star Wars. En este punto y en lo que se entendió luego a posteriori que debía ser la evolución de toda esta historia, de todo este lore. En otros tiempos, más mozos de nuestra querida órbita y no hace demasiado, yo no hubiera tenido ningún problema en sacar todo esto en 2 especiales, el cómo se hizo y la película, como hicimos con el episodio 4, y sacar audios de 7, 8, 9 horas y a correr, o lo que salga. Pero bueno, vivimos tiempos donde pensamos, al menos esta es nuestra filosofía, acorde con la tecnología disponible y otros aspectos así que se nos escapan de las manos. Hoy yo creo que es mejor más audios y más cortos que menos audios más largos. Teniendo una media de unas 4 horas por programa, en fin, ya está mejor que requete bien, pero bueno, al menos así es como pienso hoy. Como decían durante los trailers de las ediciones especiales cuando se iban a estrenar en cines durante los años 90, podemos repetir aquí más o menos lo mismo, solo que adaptándolo a lo nuestro. Si no lo escuchas todo, no habrás escuchado nada. Y sí, puede que esto sea un poco exagerado, pero lo suyo es que oigáis los 4 especiales, porque ni uno solo de ellos es inferior a los demás. Pero bueno, yo esto lo digo, pero ya sabemos todos, no es nuevo para nadie, lo habré dicho mil veces, que siempre el volumen 1 va a ser el más escuchado y cada audio será menos oído y descargado que sus predecesores. Y quizá os sorprenda, pero con la llegada de este Imperio Contraataca empecé a darme cuenta de que había un fenómeno, una especie de efecto Star Wars, y es que un importante segmento del fandom de esta saga resulta que van con el Imperio, van con los malos, y eso con la primera no pasaba. Todos éramos rebeldes después de ver la Guerra de las Galaxias. Nadie ni se planteaba unirse o verse representado por el bando de los villanos. Sin embargo, con esta película, donde vemos tramas como más o menos en plan Juego de Tronos dentro del Imperio, con sus intrigas pseudo-palaciegas con puñaladas traperas entre oficiales, al verle esas entrañas de verdad al Imperio, oye, hubo mucha gente que entró demasiado bien y pensó que aquello era más divertido que lo otro. Además, con la llegada de la guía del Imperio, del juego de rol clásico de Star Wars, os garantizo que las filas de fans imperiales aumentó exponencialmente. Porque los datos que se ofrecían en esos libros no estaban en ninguna parte y eran canon. Y convertían el triunfo rebelde de la tercera película en poco más que una especie de milagro galáctico, donde Bueno, podríamos tener al Mesías Luke, a la Virgen María Leia, a un Judas Iscariote que primero traiciona y luego baja al Cristo de la Cruz con vida, pero que de cualquier forma pues escapaba a toda ciencia y a la lógica más básica. Y que luego encima, joder, estuvieran los Ewoks implicados, eso terminaba de mierdar todo. Pero bueno, ya hablaremos de eso cuando llegue, dentro de 3 años ya hablaremos de eso, o no. Pero bueno, la rebelión no debería haber ganado. La rebelión no podía ganar. De hecho, la maquinaria imperial era tan aplastante y tan imparable que cuando observas el potencial, cuando lees aquellos manuales de rol donde todo venía especificado al detalle, desde armas, munición, organización, sobre todo el tema de transporte, de combate, naves, sobre todo naves quizá, os garantizo que a nuestro grupo de juego, dentro de esas partidas de rol que jugábamos, yo no era el máster, era solamente jugador, nos costaba un montón superar a los imperiales en todo. De hecho decíamos, como en la peli, las pelis lo hacen fácil, ¿no? Digámoslo así. Bueno, digamos que a nosotros nos costaba una barbaridad. Con todos los manuales del máster y toda la información posible, los jugadores rebeldes no teníamos opciones de ganar al imperio prácticamente nunca. Casi era como la llamada de Chulu, donde el ser humano es incapaz, ¿no?, de medirse cara a cara con los monstruos primigenios. Y supongo yo que por culpa de eso, del mismo modo que pasaba en las películas, de no ser por el plot armor que nos otorgaba nuestro amigo el máster, porque en fin, tenía que aplicar algún deus ex machina en muchas campañas para librarnos, ¿no?, de las garras del imperio, o si no iba a seguir yendo a su casa a jugar, su puñetera tía Petunia, claro. Ya os digo yo que sin esas ayudas del dios de esas partidas, nuestra rebelión, insisto, con los datos sobre la mesa, todas las reglas aplicadas al detalle, no teníamos nada que hacer contra el imperio. Era como, pues como ganar en un circuito, ¿vale? Os vais a un circuito con vuestro coche de calle y vais a tratar de competir con un monoplaza de Fórmula 1, ¿vale? No podéis. No se puede ganar. Mi coche tiene 200... No se puede ganar a un Fórmula 1 en un circuito. No puedes. Es imposible. A no ser que tengas a Dios, o al máster de rol, si es una partida, o al guionista, si es una película, de tu parte. Y sí, el imperio, cuando lo conoces bien, cuando vas más allá de los productos audiovisuales, cuando lo investigas, cuando te documentas, el imperio puede molar, seduce. Así, esa tendencia que a mí, pues de joven, me llamaba la atención, quizá me costaba comprenderlo porque de algún modo, pues es como ir con los nazis en la Segunda Guerra Mundial, aunque, bueno, en juegos de mesa, en ficción, quizá eso mole. Si bien a mí ni por esas. Pero bueno, conocí a muchos fans del Imperio. Creo que el Coronel Kurtz es uno de ellos. No se lo he preguntado nunca, pero yo creo que sí. Por lo menos dentro de la era imperial, porque luego si cambias de época, no sé si te vas a la era de la República, ¿no?, o las guerras clon, pues no sé, quizás sea más fácil ir con los buenos, ¿no? Están los Jedi y luego pues los demás es que son droides y separatistas, pues ahí con los malos, como que no. El problema está en que hay Sith, que los Sith también molan en igual medida o más que los Jedi, en función de quién opine, claro. Pero a mí siempre me ha llamado la atención esa tendencia, ¿no?, de ir con el imperio. Yo, bueno, a lo mejor es que no soy de caminos fáciles, prefiero complicarme, siempre es así. Yo soy de los buenos. Pero durante años estuve, por ejemplo, en la periferia de muchas de estas tendencias. Yo era amigo de algunos miembros de algo que se llamaba ASPA. Todo esto está relacionado con la carrera de psicología de la Autónoma de Madrid, pero bueno, había un grupo de roleros dentro del ASPA, ASPANET, que se reunían en el Guarro de San Bernardo, ¿vale? En el bar que se llamaba el Guarro, no el del barrio del Pilar, ¿vale? Y allí cantaban canciones que ellos mismos habían inventado en el reservado de abajo. Todo esto lo estoy rememorando de memoria, así que no me acuerdo mucho, ¿vale? De hecho, yo jamás me aprendí ninguna de esas letras enteras, había varias canciones, pues como en la sociedad Tolkien española, ¿no? También tienen docenas de letras, de canciones inventadas. relacionadas con la Tierra Media y luego van a los eventos y las cantan entre todos, ¿no? Pero esta gente lo hacía con referencias roleras, era algo que había un poquito de todo. De hecho, había una canción, quizá la más popular, que no recuerdo cómo se llama, pero que era tengo un despacho en el que el gran Chulu se siente feliz porque hay no sé qué y ritos satánicos, el no sé qué, es que no me acuerdo de la referencia, pero bueno, y se practica la diablería, si es como empezaba con una referencia a vampiro. En fin, no me acuerdo más de frases sueltas de la letra, pero estaba todo lleno de tira, armadura, que el máster soy yo y mierdas así. Y había una estrofa que era la favorita de todo el mundo, que era librar la galaxia de la asquerosa rebelión. Y ya os digo yo que esa parte se la sabía todo el mundo. Y aunque solamente 3 de cada 10 se sabían la letra completa, lo de la asquerosa rebelión se lo sabía todo el mundo y se coreaba a voz en grito. A grito pelado, todo Dios, ahí con la asquerosa rebelión, como si fuera el momento más intenso de toda la canción. Molaba eso de despreciar a los rebeldes. Y ya os digo, si hay alguien... Seguro que algunos viejos amigos, si están escuchando este audio, se acordarán de todo aquello. Oye, por Dios, escribidme a orbitaendor@gmail.com, y si alguien, pues no me conoce, pero estuvo en aquello y se sabe la letra entera, orbitaendor@gmail.com, y me pasáis la letra, copón, a ver si me la... Hoy un día la canto aquí, en el podcast. Y ya os digo que con esta película de la que hoy hablamos, El Imperio Contraataca, segunda vez de 4 volúmenes, contemplé ese efecto extraño por primera vez. Creo que luego con el pasar del tiempo se ha ido diluyendo. Vinieron más películas, vinieron más cosas de Star Wars. Ahora mismo Star Wars en Disney, pues ahí tiene demasiado como para que tenga sentido, ¿no?, ser del Imperio. Pero hubo una época donde solamente teníamos una trilogía, teníamos 3 películas, y aquello ya se disipó. Pero ya os digo que a principios de los 90 era mucho más frecuente esa escisión dentro del fandom de Star Wars, con muchos fans que eran del Imperio, ya está. En fin, siempre me ha llamado la atención y quería comentarlo aquí. Y tú, que me escuchas ahora, pues a lo mejor dirás, no, es que yo soy del Imperio. Yo voy también con el Imperio. No soy de los rebeldes. En fin, ya nos contarás qué pasa. A veces molas ir con el bando que no tiene posibilidades, ¿no? O sea, no vais siempre con el débil. Sois mala gente. Los imperiales sois malas personas. En fin, vamos a, después de toda esta pirueta nostálgica sobre mi vida, vamos a empezar ya este Lode, aquí en la órbita de Endor. Arranca el volumen 2 de Star Wars, el episodio 5, El Imperio Contraataca. 2 de 4, os recuerdo una vez más, soy Antonio Runa. Despegamos. Desde el lugar más recóndito del espacio sideral, fluctuando entre lo real y lo imaginado, llegan los audioregistros de Lode, la órbita de Endor. Fueron grabados hace eones, pero no se concebirán hasta futuras eras, haciéndose realidad aquí y ahora, en este vórtice temporal que se abre ante ti. Entra en el dominio de la magia y lo imposible. Entra en el imperio de la órbita de Endor, el programa de la fantasía y la ciencia ficción. La última línea de defensa de la imaginación. Atrévete a viajar a un mundo de fantasía adulta como ningún otro con El Foso de los Olvidados. El Foso de los Olvidados está disponible en formato físico, digital y en audiolibro. Léelo o escúchalo a tu gusto. Majestades, yo creo que un enfrentamiento a campo abierto nos favorece más que un asedio. El rey Gugber sonrió a su esposa y se limpió los dedos grasientos con una esquina del mantel. Subestimáis los muros de la fortaleza de Ostonia. De aquí no pasarán. Intrigas palaciegas, personajes inolvidables, nuevos sistemas de magia, giros imprevisibles, un lore profundo y acción a raudales en una lectura que no te dejará indiferente. Vigila, si puedes, y avisa si se acercan problemas. El hombre carraspeó y se esforzó por hablar. ¿Y por qué iba a hacerlo? Porque si hay Gurlugs por los alrededores, a ti también van a comerte. El Foso de los Olvidados promete una lectura adictiva y voraz, mientras te sumerge en una arrolladora colisión entre dos imperios imbatibles. Mi señor, sois un genio. El silencio que se apoderó de la sala fue muy diferente a otros silencios expectantes que allí se generaban. Conquistaréis el mundo, aseveró. Pero, excelencia, es muy pronto. No sois un genio en todas las materias, y la política a la que aspiráis está adelantada a estos tiempos. Debéis contar con las piezas disponibles en el tablero. El Foso de los Olvidados, una novela de fantasía épica escrita por Antonio Runa y publicada por Minotauro. Continuamos con nuestro especial aquí en la órbita de Endor, El Imperio Contraataca, episodio 5. Tengo por aquí al coronel Kurz, que me imagino que estará... Estás bien, tú siempre estás bien. Genial. Bueno, pues yo no sé, coronel, si ya metidos en cosas así de escritura, de la historia, de la narrativa propia de la película, hay un aspecto que también hay que componerse, que también hay que escribirse, que primero se lleva al papel... Y luego ya se lleva, en este caso, a los oídos y no tanto a los ojos. Es el tema de la banda sonora que, claro, como fue tan importante en la anterior película, aquí había que mantener las formas. O sea, ahora de repente no te puedes buscar otro compositor. Hay que seguir con el maestro, hay que ampliar. De hecho, hay que crear nuevas melodías, respetar las anteriores. O sea, hay que perfeccionar esto. Banda sonora, John Williams. En fin, yo creo que aquí ya, digamos sí. Que este es un punto importante. Nos ponemos de pie, como decía aquel, nos quitamos el cráneo, no ya el sombrero, sino el cráneo, porque estamos ante un genio, ¿no? Unos apuntes que voy a dar sobre la banda sonora original, que no van a ser muy extensos porque no quiero tampoco cansar mucho a la gente, y lo voy a hacer menos técnico que otras veces, aunque como siempre he tenido el asesoramiento de mi amigo Juan Urdaniz, que como ya contó más de una vez, es licenciado en piano, profesor de conservatorio, hizo su tesis para el doctorado sobre el estudio analítico de la composición de John Williams en La Guerra de las Galaxias, ¿no? Y si nos ponemos a ver cómo se lleva esta banda sonora original, lo primero que vemos es que John Williams empieza a trabajar antes que en el episodio 4. Es decir, están ahí los diarios y está todo registrado y sabemos que el 3 de noviembre de 1979... John Williams y su orquestador principal, que es Herbert W. Spencer, se reúnen con Gary Kurz, con George Lucas y con Irving Kessner, y lo que es la sala de edición que tiene Lucas en sus oficinas en San Rafael, en la Park House. Ahí ven un primer montaje de la película para llegar a una conclusión entre todos de qué se quiere hacer con la música. En esa reunión se va a acordar que la banda sonora va a tener una duración aproximada de 107 minutos, es decir, de las 2 horas de película va a haber música pues en 107 minutos, lo que supone 1 hora y 47 minutos, que es mucho, es prácticamente solo un cuarto de hora el, en el que no hay música, y ahí se llega a la conclusión de que de esos 107 minutos, 5 van a ser el tema principal, Star Wars, el clásico, el Main Titles o como quieras llamarlo, y que ese se va a quedar pues prácticamente igual. Se hacen unos retoques de orquestación, pero no se podemos hablar de una composición exactamente nueva, y por lo tanto lo que van a tener que componer, o lo que va a tener que componer en este caso John Williams con la ayuda de su equipo, son 102 minutos de música. De esa música pues se ve qué necesidades va a haber, se ve que va a haber que poner un tema romántico para todo lo que es la relación de Han y Leia, se acuerda que tiene que tener Vader un tema asociado a él y al imperio que sea muy característico, porque ya lo contaremos en el episodio 4, no se tenía exactamente ni un leitmotiv ni un tema potente. También se habla de crear un tema para Yoda y de otras cosas. Se establece que el editor musical va a ser Eric Tomlinson y que este va a aprovechar el avance técnico que se ha producido desde el episodio 4 aquí, y por lo tanto se va a usar no ya una mesa y una grabación con 16 pistas, sino que vamos a hacer una grabación de 24 canales y 24 pistas, lo cual va a dar una calidad muchísimo mayor. Cuando hablo de John Williams, hay que tener en cuenta que John Williams tiene un equipo, es decir, aunque siempre solemos citar John Williams, aquí hoy he citado yo a su orquestador principal, generalmente el compositor tiene un grupo de trabajo y además suele ser un grupo de trabajo con el que tiene continuidad, ¿no? Aquí, por ejemplo, está también ayudándole Angela Morley y Al Woodbury, que son dos de los que le ayudan en lo que es pasar a limpio las notas y orquestar, que estos ya estuvieron en el episodio 4. Y está también Fred Steiner, que sustituye a Arthur Morton, que había hecho este mismo trabajo en el episodio 4, pero que aquí no repite, ¿no? Aparte de esto, hay un supervisor musical, como lo hay en todas las producciones cinematográficas, que en este caso va a ser Lionel Newman. Y aquí se da una coincidencia curiosa, porque Lionel Newman es hermano de Alfred Newman, y Alfred Newman fue quien compuso la fanfarria de la 20th Century Fox, que se escucha en todas las producciones de esa fecha de la 20th Century Fox. De hecho, una de las decisiones que se toman, que me pareció acertada, es grabar una versión de la fanfarria, porque la que se había utilizado en el episodio 4 era una que databa de una grabación de 1954, y la calidad que tenía era muy diferente a la que tenía la propia banda sonora y la película, ¿no? De hecho, si uno hace el seguimiento de lo que es la fanfarria de 20th Century Fox, que es muy conocida, verá que Alfred Newman, que lo he citado hace nada, fue quien compuso y quien hizo la grabación de esa fanfarria en 1933. Evidentemente, con el paso del tiempo, esa fanfarria quedó anticuada, pues porque era en mono, luego aparecieron otros sistemas y se grabó una en 1954. Era la misma partitura, pero se había grabado nuevo con músicos nuevos, con calidades nuevas. Esa del 54 es la que se usó en el 77 en la película de la Guerra de las Galaxias, y para esta lo que se hace es grabar una nueva. Y además lo graba John Williams con la Orquesta Sinfónica de Londres, con estas calidades de 24 canales y 24 pistas. Al final es una grabación de 20 segundos y es la que se va a usar en Star Wars, El Imperio Contraataca, capítulo 5, pero también es la fanfarria que se va a oír en todas las producciones de la 20th Century Fox desde esta fecha hasta que se hiciese una nueva grabación, porque se hizo, pasados los años, otra nueva grabación, en concreto en 1997, y además quien hizo esa grabación fue David Newman, que es hijo del compositor original y tío de este Lionel Newman, que como digo fue supervisor musical. Cuando se ponen a trabajar sobre esta banda sonora, John Williams decide, junto con George Lucas, que para mantener continuidad en lo que era todo el sonido de la banda sonora, se iba a repetir. sinfónica, es decir, vamos a volver a grabar con la Sinfónica de Londres, vamos a volver a los estudios en los que habíamos grabado, los estudios Anvil, y vamos a hacer las sesiones que haga falta. Cuando van a esta Sinfónica de Londres, al final en esa Sinfónica de Londres no ha pasado tanto tiempo, son 3 años, quiere decir que con Williams van a grabar 72 músicos que repiten porque siguen en esa orquesta, o sea, del total de músicos de la orquesta, que es superior a 100, 72 ya habían grabado el episodio 4, lo cual indica que conocían a John Williams, su forma de hacer, habían cogido ya el pulso a cómo componía y cómo quería que se tocasen las cosas, y todo iba a ir mucho más rodado. De hecho, se hacen grupos de músicos porque no en todas las sesiones de grabación para los distintos temas se necesitan los mismos músicos. De hecho, hubo grabaciones con 80 músicos, hubo grabaciones con 90 músicos y hubo grabaciones incluso con 104 músicos. Grabaciones que se hacían en sesiones. Al final fueron 18 sesiones. Cada sesión suele tener 3 horas de duración aproximadamente, no es que sea una cosa súper exacta, pero está estipulado así en las, o por lo menos estaba entonces estipulado así en la Sinfónica, y se solían realizar una por la mañana y otra por la tarde, es decir, 3 horas a la mañana, 3 horas a la tarde y 18 sesiones, por lo tanto, si haces la suma, pues te sale que fueron 9 días en total los que se hicieron grabaciones. Y de hecho, si vas a los diarios de grabación, ves que del 27 al 29 de 1979, de diciembre, 27 al 29 de diciembre del 79, se graba en los estudios Anvil. Del 7 al 10 de enero se graba en los estudios Abbey Road. Y del 17 al 18 de enero se graba también en Abbey Road. Alguien puede decir, ¿por qué se empieza en Anvil y se termina en Abbey Road? Pues por una cosa muy peculiar, y es que los estudios Anvil cerraron porque el alquiler que tenían expiraba en diciembre, por eso del 27 al 29 es en Anvil y luego ya no. Y quien era el propietario del edificio decide no prorrogar el alquiler, sino que decide demoler el edificio, y por eso se pasan a los estudios EMI de Abbey Road, que son también muy, muy conocidos, ¿no? Esto un poco como entrada. Vamos a hablar ahora un poquito de estos temas que he dicho que se hacen nuevos y de lo que pasa. Ya he dicho que lo que es el tema principal, que también se suele llamar la marcha de la Guerra de las Galaxias, de ahí prácticamente no se retoca nada. De hecho, hay una cosa muy curiosa, porque Mal Hamill a este tema no le llama ni la marcha de la Guerra de las Galaxias, ni le llama el tema principal de Star Wars, le llama el tema de Luke. Él lo contaba en una entrevista, lo cito porque cuando lo leí me hizo mucha gracia, que en 1977, cuando después del estreno se publica la banda sonora, Carrie Fisher le gustaba picarlo. Entonces venía con la banda sonora y le decía, mira, lee, tema de la princesa Leia. Tú no tienes tema en la banda sonora. Y Mark Hamill, que se picaba, le decía, no tengo tema porque el tema de la Guerra de las Galaxias es mi tema. El tema de Luke es el tema principal. Él se ríe diciendo que en aquella época ambos eran muy maduros y están con este tipo de tonterías. Así que si alguno lee en algún momento el tema de Luke, puede que se refiera también al tema de la marcha de la Guerra de las Galaxias, que es como la llamaba el propio actor en clave, pues prácticamente de broma, ¿no? Un tema que se hace muy potente para esta película es el tema de la fuerza, que además ya se va a hacer archiconocido para toda la saga y se ha utilizado en prácticamente todos los productos posteriores, películas, series de animación y demás, cuando no les ha dado por innovar y dejar atrás a William, que siempre me ha parecido un error. Y este tema en origen era el tema de Obi-Wan Kenobi, en la banda sonora original del episodio 4. Estaba asociado a él. Ahora va a ser un tema variado que está vinculado a la fuerza en general. Aparece el tema cuando aparece Obi-Wan, pero no porque sea su tema, sino porque aparece como espíritu de la fuerza y por lo tanto tiene que sonar ese leitmotiv de la fuerza. Es un leitmotiv pues que es muy, muy, muy conocido y bueno, cualquiera que ponga el tema de la fuerza, pues lo oirá si en este momento no lo tiene en mente, ¿no? Está también, como digo, el tema que crea para Yoda, porque es un personaje importante que tiene que tener su leitmotiv, y lo que hace Williams, que me parece un total alarde, y luego el que quiera puede escuchar el tema y lo comprobará. Williams siempre utiliza a la hora de escribir una estructura que se llama ABA, es decir, hay dos partes diferentes que están en contraste, que son diferentes, que tienen una estructura distinta y se pasa de uno a otro y se vuelve al primero. Esto lo hace con Yola y uno de estos, de estas partes es como más lírica, más emotiva, y hay otra parte que es pues mucho más saltarina, mucho más juguetona, y lo hace para jugar con esas dos caras que tiene Yoda, que cuando se pone serio y se pone en plan maestro, pues tiene ese lirismo, tiene esa emotividad, pero cuando le dan los ataques de chochez y le pega a R2 y refunfuña y es como un niño pequeño, que es como se convierten a veces las personas mayores, pues eso está reflejado en su tema. Se construye también, como he dicho, que estaba planeado un tema romántico para Han Solo y para la princesa. Es un tema de amor. Era muy importante dentro de la narrativa de lo que es la película y contribuye a definir a estos dos personajes. De hecho, este tema se construye a partir del leitmotiv de Leia, pero no tenemos que verlo como que este romance está contado desde el punto de vista de ella, sino que lo tenemos que ver en el sentido de que el amor cambia en cierta forma a Leia y eso se refleja también en su sonoridad, ¿no? He dicho que el tema era muy importante. De hecho, hay una entrevista con Irving Kestner en el documental de la BBC Star Wars, la música de John Williams, que es un documental fantástico, en el que él explica por qué el tema era muy importante, porque había un momento en concreto en la película en el que los dos personajes claramente están en disputa, están enfurruñados, están tirándose pullas, pero lo que te está contando la música es todo lo contrario, es que hay una melodía romántica porque están enamorados. Entonces es una forma de decir, en esta escena en la que parece que están reñidos y que las frases no indican que haya ningún tipo de relación, aparece y ¡ah! La música. Y te dice, esto que ves como conflicto en realidad es un juego porque lo que están es enamorados. Y por eso se hace ese tema y se le da esa importancia. Con todo, yo creo que en eso estarás de acuerdo conmigo, la marcha imperial al final es el tema que se hace un poco con todo, ¿no? Y se crea a partir de lo que se había hecho en el episodio 4. En el episodio 4 no había una composición específica para los villanos ni para el imperio. Sí que es cierto que había como breves notas, como frases cortas, y lo que hace John Williams con un magnífico criterio es decir, voy a el momento en el que aparece Darth Vader por primera vez, que es cuando entra en la Tantif, y voy a ver qué notas suenan de esas, digamos, frases breves o motivos breves que ponía para los imperiales. Y ahí, esas notas que suenan, que son 4 o 5 notas que además suenan con fagot y con trombones con sordina, a partir de esas construye ya con aire de marcha y estructura de marcha militar, subiendo, bajando esas notas y añadiendo más esta marcha militar que él mismo define como pomposa y grandilocuente. Son dos términos que tienen distintos significados y, por lo tanto, el que me escuche no tiene que pensar en los aspectos negativos de estas dos palabras, porque lo que quiere transmitir John Williams es que es una música grave, que es una música fuerte y que es una música muy autoritaria. Y creo que esos tres caracteres o estos tres adjetivos la definen perfectamente. Hay también una música para la batalla de Hoth, que es una parte importante de la película, que además tiene una construcción muy inusual y muy compleja. Estamos hablando de que a todo lo que es la orquesta, John Williams le va a sumar 5 pícolos, 5 oboes, 8 elementos de percusión, 5 grandes pianos y 3 arpas. Tiene también, que es muy característico en este compositor, un ostinato muy recurrente, y cada poco aparece un breve motivo de tuba que no es el leitmotiv, sino un recurso para articular toda esta estructura que tiene la pieza. Hay un tema también que además sé que a ti te gusta bastante, que es el campo de asteroides, que es una pieza muy dinámica que hace John Williams y que además está hecha con una brillantez muy notable, porque lo que hace es alterar pasajes muy rítmicos y como muy locos con movimientos muy melódicos. Y eso lo hace para transmitir a la vez dos ideas. Una, que todo lo que está pasando ahí es ágil, es caótico, es rápido, pero a la vez es fluido, porque el pilotaje dentro de toda esa locura es un pilotaje muy suave. Si lo ves en las imágenes, ocurre así, es decir, está esquivando un montón de cosas, lo hace con brillantez, pero además es suave. Por eso la estructura del tema tiene estos dos caracteres, ¿no? Hay leitmotiv que se repiten y que suenan cuando aparecen los personajes o lugares a los que están asociados, leitmotiv heredados del episodio 4, por ejemplo, pasa la primera vez que aparecen R2 y C3PO, que aquí no tienen un tema propio, pero sí escuchamos el leitmotiv del episodio 4 la primera vez que aparecen en pantalla, pasa también con la fanfarria rebelde, pasa también con algún otro leitmotiv, como el de la princesa Leia, antes de que se modifique en ese tema de amor, y también crea algunos leitmotiv nuevos. Crea un leitmotiv nuevo, por ejemplo, para Boba Fett, que es un leitmotiv tan solo de 6 notas tocadas en un registro muy grave. Crea también una sonoridad específica para Ciudad Nube. Y por último quiero destacar, y esto va a venir bien porque está en referencia a una cosa que dijiste tú antes sobre cuál era la presencia del Imperio y si había mucha, poca o más que de la rebelión. Si tú vas a la estructura de esta película, que son 3 actos, y vas a ver cómo está la música en los 3 actos, ves que en el primer acto hay mucha más música vinculada con Darth Vader y con el Imperio. En el segundo acto se alternan porque hay una narración en paralelo y suena el tema de la fuerza bastante y los temas imperiales también, pero como se va de un sitio a otro, escuchas prácticamente los dos en igual medida. Y por último, en ese último tercer acto, vuelves a escuchar más música cercana a lo que es la marcha imperial, a la sonoridad de Darth Vader, que incluso a la de Luke. Y por eso esa pregunta que has hecho de si no daba la sensación de que el Imperio estaba colonizando toda la película, pues al final la música te dice un poco que es así. Hombre, en esta película tiene que ser así, además el propio título nos lo dice, es la película donde tiene más presencia el mal y donde de algún modo tiene que triunfar. O sea, este es el partido de ida y hay que venir con el marcador en contra. Es normal que la música lo refleje. Y termino con un bulo que no sé si tú llegaste a oír, pero que es muy famoso. Y además se sabe un poco el origen, ¿no? Y lo tenemos en la revista Starlock, que es una revista pues que en esa época era muy importante y que llegó a publicar que RSO Records, que era la empresa de Robert Sidwood, estaba negociando, fíjate qué locura, con Mick Jagger para que él hiciese el score de la nueva película de Star Wars. Evidentemente, la compañía no tardó en desmentirlo, Lucasfilm lo desmintió, y todo esto vino por una serie de coincidencias de esas locas. Es decir, se vio a Robert Sidwood reunirse de forma casual con alguien que estaba vinculado con Lucasfilm, y como fueron varias veces en poco tiempo, alguien dijo, esos que están negociando. Y como en algunas de esas reuniones luego Sidwood estuvo con Mick Jagger, se hizo esa hilazón, ¿no? Pero fíjate, si a ti te lo dicen, entonces no te hubiese parecido extraño. Mick Jagger va a hacer la banda sonora de Star Wars y no John Williams, con lo que ya era John Williams en ese momento. Pero hubo gente que lo publicó y hubo gente que lo creyó e incluso hubo gente que se disgustó cuando eso no ocurrió. De todos modos, yo no oí nada en su momento, ¿eh? De hecho, hombre, entiendo que en aquellos momentos en internet, para que un bulo así tenga que llegar la fuente oficial a desmentirlo, es que corrió mucho, pero ya te digo que a mis oídos no llegó en su momento. Sí, pero porque era una época en la que no había internet. Pero esto, ¿cómo funciona? Lo publica una revista como Starlog, lo publica alguna otra revista, se hace eco Variety, pero no dándolo como cierto, sino publicando el desmentido de Lucas. Y bueno, al final se crea eso de que el que lo lee en Starlog durante un tiempo, y eso pasó mucho más en Estados Unidos que en Europa o en España, donde esta revista era de difícil, se encontraba difícilmente. Era difícil encontrar otras, pero podías, Cinefex, por ejemplo, lo podías encontrar, pero Starlog, que no digo que no se encontrase, pues era más difícil, ¿no? Pero en Estados Unidos sí que era una revista importante. Ya comenté que, por ejemplo, los directivos de Kenner se enteraron de que se estaba produciendo Star Wars gracias a Starlog. Starlog era una revista que no voy a decir que no sea seria, porque sí que era seria, pero también publicaba patinazos gordos. Bueno, vamos a meter con el reparto. Es verdad que los intérpretes, pues bueno, como esto es una segunda parte, pues los protagonistas van a permanecer, aunque sí que hay incorporaciones nuevas. Algunos personajes salen menos, o sea, bueno, algunos personajes se les ve una vez y luego se les oye, como Obi-Wan, el espíritu de Obi-Wan, que aquí no tiene tanta, no es tan interactivo como en la siguiente. Pero claro, al hablar de ciertos actores hay que hablar también un poco de su propia historia y de cómo llegan a esta película, de sus propias movidas fuera del cine, porque todo eso al final también es importante. Así que sección del reparto, vámonos con los actores y actrices y cuéntanos cositas, hijo mío. Sí, empezamos si quieres con Mark Hamill, porque tiene varios sucesos que van a marcar un poquito también su carrera a él e incluso van a procurar cambios en la película. Mark Hamill, y esto creo que todo el que nos oye y tiene un poco de interés lo sabe, tuvo un grave accidente en febrero de 1977, antes incluso de terminar lo que era el rodaje definitivo del Imperio, o sea, del episodio 4, ¿no? En ese accidente que tuvo con el BMW se rompió la nariz, se rompió un pómulo, quedó tocada varias costillas, pero sobre todo sufrió unos daños faciales muy serios que requirieron cirugía reconstructiva. Y de hecho, a día de hoy todavía tiene las marcas de aquello. Y eso obligó a que alguna escena del episodio 4, muy menor, que se hizo como grabación extra, no participase él, sino que se pusiese un doble de espaldas, que ocurre muy poquito, pero sobre todo obligó a hacer un cambio en el guión de lo que es el Imperio Contraataca para que ese ataque del Wampa justificase en cierta forma esas cicatrices que tenía e iba a seguir teniendo. Del accidente he leído cosas muy, muy, digamos, duras, ¿no? He leído a gente que dice que se pegó la torta con el BMW porque iba de juerga y a toda velocidad hacia altas horas de la noche, no, sino entrar a la madrugada. Pero si hacemos caso a lo que el propio actor cuenta y algunas evidencias que hay, no se trataba de eso, se trató de una, digamos, maniobra que hizo mal, ¿no? Cuando se dice que fue a primera hora de la mañana, es cierto que ocurrió cuando Mark Hamill salió con su BMW, que era un BMW de muchísima cilindrada y que tenía desde hace poco, a las 6 de la mañana, en realidad iba a una cita de trabajo. No es que estuviese de empalmada, sino que tenía una cita de trabajo y acudía a ella. Y lo que le ocurrió es que iba por la autopista, que no conocía bien la salida, y se dio cuenta que la salida que iba a tomar, él lo cuenta así, se le había echado ya encima y que si se la pasaba, pues tenía que hacer prácticamente 40 kilómetros hasta la siguiente salida, ¿no? Cosas de estas de las carreteras de Los Ángeles, porque fue en las cercanías. Y lo que hizo fue girar para intentar tomar la salida antes de que se la pasase del todo. Él dice que no conocía todavía los límites del coche y lo potente que era, que hizo un giro como habría hecho con cualquier coche de los que había tenido anteriormente, pero tuvo un derrape y una salida y una torta, ¿no? Para que nos hagamos una idea de lo que fue el golpe, entra en quirófano en torno a las 9 de la mañana y sale a las 4 de la tarde, es decir, estuvo 7 horas con técnicas de reparación y demás, ¿no? Y aún así salió muy, muy bien parado. Él recuerda que estaba muy preocupado por todas las heridas que tenía, las secuelas que le iba a dejar, etcétera, y que recibió, estando ahí en la habitación, a una actriz que él conocía y que estaba bastante mal, y le decía: mira, no te quejes porque tú tienes estas cicatrices, igual las tienes de por vida, pero vas a salvar la vida. Y esa actriz que él conocía, que era joven también, murió a los 2 días. Eso cambió un poco a Mark Hamill en el sentido de, bueno, me ha pasado esto, pero lo puedo contar y la vida sigue y ya saldremos adelante. También cuenta Mark Hamill que el accidente le dio oportunidad de hacer una pregunta muy morbosa a George Lucas, ¿no? Y le preguntó: oye, George, si esto me hubiese pasado durante el rodaje de esta película que estamos haciendo ahora, El Imperio Contraataca, y no hubiese quedado en esto, sino que me hubiese matado, ¿qué habrías hecho? ¿Me habrías sustituido por un doble? ¿Cómo hubieses terminado la película? Y dice que Lucas le contestó: no, habría metido una escena con un doble en la que morías y hubiese seguido la película con tu hermana. Estamos hablando del momento ese que contaba antes, de que tenía Luke una hermana melliza en el otro punto de la galaxia, y se quedó Mark Hamill como diciendo: vaya, pues no soy tan imprescindible como pienso, ¿no? Todo se arregla de alguna forma. Es el actor que más trabaja. Al final se dio un palizón. Estamos hablando de que Mark Hamill está más de 100 días rodando, que es una auténtica burrada. Y otra cosa que ocurrió en su vida, que fue también importante y que cambió un poco la relación que tendría luego Mark Hamill con la prensa, que hasta ese momento era muy afable, fue el nacimiento de su hijo. Él tenía una pareja, Mary Lou York, con la que a día de hoy sigue casado, que entonces salía con ella, que llevaba tiempo saliendo con ella, que no estaban casados y que se quedó embarazada. Y cuando estaba embarazada de 3 meses, decidió casarse para que no fuese un hijo que naciese de forma ilegítima. Se casan en diciembre de 1978. Como ves, pues prácticamente a las puertas de empezar a rodar, porque empezaron a rodar en febrero, ¿no? Y de hecho hay fotos del rodaje ya en Londres, no en Fins, donde se ve a Mary Lou con ya un estado de gestación muy avanzado, fotografiándose junto a Mark Hamill, que lleva el traje de piloto y demás. El niño nació durante el rodaje en los estudios Elm Street de Londres. Nació en Londres el niño, y Mark Hamill evidentemente fue a ver a su hijo y llamó a Gary Kurz y le dijo: oye, mira, acaba de nacer mi hijo, me voy a tomar un día. Gary Kurz, que era el productor, le dijo: oye, por supuesto, tómatelo, es súper lógico, no hay ningún problema, retrasamos un día tus escenas. Y Mark Hamill cuenta como un error suyo no desconectar el teléfono de la habitación, porque 4 o 5 horas más tarde le llamó Gary Kurz y le dijo: ya sé que te he dicho que no había problema en que te tomases el día libre, pero hemos tenido un desfase en la producción, tenemos un problema grandísimo y vendría muy bien que te acercases hasta aquí y grabases una única escena contra fondo azul, que es el momento en el que tú sales del Snow Speeder y te tiras a la nieve, que eso no se grabó en film, sino que se grabó en estudio, ¿no? Contra fondo azul, para luego poner detrás el AT-AT pisando el Snow Speeder. Él le preguntó a su mujer, dijo: oye, mira, es una putada, pero ¿qué te parece si voy? Porque me han dicho que les hago un favor enorme. Y Mary Lou le dijo: mira, el niño está durmiendo, y se acaba de dormir, no pasa nada, si no es mucho tiempo, vete tranquilo, no pasa nada. Fue y tuvo la mala suerte de que en una de esas tomas en las que saltaba, que hicieron solo tres tomas, iba a ser todo muy rápido, se rompió el dedo. Se cabreó muchísimo, tuvo un cabreo muy gordo y al final pararon un día porque ese dedo pues no lo tenía como para hacer nada. Luego lo entablillaron y tal y siguió rodando. Y digo que ese hijo cambió un poco la relación de Mark Hamill con la prensa porque había mucha gente cuando ya la mujer volvió a Estados Unidos, había mucha gente de la prensa que quería la foto del hijo de Mark Hamill, pues porque era como pues, un actor que está ahí en el candelero, la película va a salir, ¿cómo será el niño? Y un reportero de estos que tenía muy malas artes se presentó en casa de Marilú y de Mark Hamill. No dijo que era reportero, montó una milonga diciendo que era un conocido, no sé qué, y consiguió que Marilú trajese al niño para enseñárselo. Y entonces le sacó una foto, que fue una foto robada, se publicó en varios sitios. Y ese día Mark Hamill, yo creo que con mucha razón, se enfadó con la prensa y estuvo muchísimo tiempo, hasta muchos años, que su relación cambió, ¿no? Y se volvió pues a una persona que dice, bueno, dejo de firmar, la prensa pues son todos unos mierdas, y estuvo mucho tiempo resentido, ¿no? con ese tema, y yo lo entiendo en parte. Hombre, con respecto a su participación en la peli, él está muy bien, se justifica muy bien, se justifica bastante bien el hecho de que el ¿cómo es? El Banta, ¿no? Es el monstruo este de las nieves. Guampa. Un guampa. Le pegue un manotazo en la cara porque esas heridas que las tiene durante... Esas heridas obviamente son... Es maquillaje, pero disimula un poco las que él tenía. Porque vamos a ver, el trabajo que hicieron de cirugía está bien. O sea, no se le ven las cicatrices. Si ahora la gente dice... se pone a ver fotos, claro, casi todo lo que se encuentra en internet está bastante bien disimulado. Tú le veías en la peli que tenía... Ya no tenía esa carita de nena. También verán que han pasado unos años y bueno, no se nota tanto, pero se le veía un poco raro. Es como si tuviera más arrugas, ¿no? No sé. Pero está bien, quiero decir. Al final, yo no sé cómo de graves serían esas, porque no se encuentran fotos por ahí de luz tras el accidente, inmediatamente después del accidente. O sea, no se ven los destrozos que le ocasionó el accidente, con lo cual esa cirugía reconstructiva le dejó bien. Pero es verdad que hay algo raro. Se le ve la cara un poco rara. Pero bueno, como lo del guampa aparece casi al principio de la peli, pues bueno, el resto del tiempo está justificado. Es casi como lo de meter metacine con la herida que se hace en la barbilla. El Harrison Ford. O sea, quiero decir, no es Harrison Ford, es el otro. Ay, el chiquito este que murió. Bueno. River Phoenix. En River Phoenix, ¿no? O sea, en ese flashback, pues bueno, digamos que justifican la herida que Harrison Ford se hizo fuera de las películas y lo incorporan a la mitología de Indiana Jones. Bueno, pues aquí es algo más instantáneo, más. Pero bueno, digamos que de algún modo. Yo creo que. Aunque creo que ya perdió para siempre un poco esa carita de niñito que tenía en la anterior peli, que era como. Estaba suavecito, tenía un rostro ahí acariciable. Se le ve más hombre, lo cual hasta incluso puede que le venga bien al personaje. No se nota tanto, pero bueno, justificarlo aquí nada más empezar con esas cicatrices faciales, pues digamos que ayuda un poco a la trama, y si ves algo raro dices, bueno, es por el manotazo que se ha llevado del monstruo. Pero bueno, yo creo que él está sensacional. O sea, en la primera película pues es muy cándido, es muy ingenuo. Aquí ya le vemos que ya ha aprendido cuatro lecciones, con lo cual ya le vemos un poco más echado para adelante. Y ya tiene que empezar a tener actitudes y bueno, yo creo que él siempre ha estado bien. Yo creo que en estas dos primeras películas, ya tengo más problemas con él en la siguiente, pero aquí yo con Mark Hamill estoy súper contento. Así que pasamos a más gente. Sí, Carrie Fisher que ya en el episodio 4 consumía... drogas, pero que aquí lo hizo de una forma exagerada. Estamos en un momento en el que, durante la filmación del Imperio Contraataca, en la que Carrie Fisher consumía drogas como si no costase. Fíjate, si consumía drogas, que hubo un momento, no coincido con la película, pero en esta época, que John Belushi no es precisamente alguien ajeno a los consumos, le dijo que debía bajar el ritmo porque consumía excesiva cocaína. De hecho, en algunas declaraciones, Carrie Fisher, muchos años después, dijo que en su camerino había más nieve, nieve como sinónimo de cocaína, que en Hot. Tenía constantes tropiezos, tenía alguna caída y era tan evidente dentro de la gente que trabajaba en Star Wars que Carrie Fisher consumía drogas y especialmente cocaína, que a su doble de cuerpo la llamaban, él se llamaba Elizabeth, la llamaban Liz Cocaine. O sea, era algo que se sabía. De hecho, ya conté en un programa veraniego de LODE que tuve la oportunidad de entrevistar al único periodista español que estuvo en el rodaje en Fins, en Noruega, de esta película. Él contaba cómo, pues prácticamente el primer día que llega, es testigo de cómo Carrie Fisher se cae, se pega una torta y él se acerca rápidamente a ver qué le pasa y tal, y cómo Irving Kessner, que lo ve, le hace un gesto con la mano como no te acerques. Ella se enfada porque a él le entra la risa, a este periodista, y nos contó cómo Irving Kessner le hizo un gesto como diciendo no hagas caso, está drogada y perdónaselo. De hecho, Michael Dungal, que era escritor, comediante y amigo suyo de Saturday Night Live, porque esta actriz tenía una pandilla de amigos dentro de todos los cómicos del Saturday Night Live, la llamaba la nena diabólica de Hollywood. Para que nos hagamos una idea de cómo está el consumo de drogas de Carrie Fisher en este momento, y se puede ver en alguna escena, por ejemplo, alguna vez en alguna escena te fijas bien y se nota que está muchísimo más delgada que en el episodio 4, tiene la cara muy, muy alargada. Eso es porque llegó a pesar, lo confesó ella, 36 kilos. 36 kilos es absolutamente nada, pese a que no es una actriz muy, muy alta. Y hay testimonios de cómo cuando la visitaban allí en Londres sus amigos Rob Reiner, Penny Marshall y Herbie Keitel, el otro que tampoco toma nada más allá del agua, pues cerraban todas las discotecas de moda de Londres. Y ella misma luego en su biografía confesó que en esa época, pues eso, consumía de forma desatada y que tuvo muchos problemas en todo lo que fue la producción, ¿no? En su biografía es muy sincera, habla de eso y habla de otras muchas cosas. Habla de que ahí por todo el mundo, y sobre todo en Estados Unidos, hay gente anónima que puede decir que hizo el amor en una estación de tren con la princesa Leia, porque también tuvo una época casi de adicción al sexo mezclada con las drogas, no sabía dónde estaba, y luego se recondujo bastante las adicciones. Terminó siendo, que esto a veces la gente no lo valora, una extraordinaria doctora de guión, que se suele decir un scream doctor, o sea, alguien al que le das un guión que no funciona y ella te lo arregla, porque escribía bastante bien, hizo esa labor. Y estuvo en Fins, que es donde la vio, por ejemplo, este periodista, como he dicho, aunque en Fins en principio no debía estar porque no iba a rodar allí. Pero con Fins pasó una cosa muy curiosa, es que se llevó allí también a Harrison Ford, que en principio no iba a grabar escenas allí porque había algunas escenas de exteriores que se dijo que iba a ser mejor si se veía nieve real. Y una vez que sabían que ahí iba a estar Mark Hamill y Harrison Ford, se pensó que sería bueno que Carrie Fisher también fuese, para que fuesen haciendo grupos, ¿no? Estábamos también en un momento en el que había cierta tensión, no mucha, pero cierta tensión entre Carrie Fisher y Harrison Ford a cuenta de un idilio que habían tenido, pero eso, si quieres, lo cuento un poquito más adelante, porque de Harrison Ford, que sería lo siguiente, pues podemos decir poco porque este sí que no tuvo nada especial. Y luego lo que sí tiene es una actuación que aquí, sobre todo en el primer tercio de la película, me encanta, porque está no en un papel cómico, sino en un papel de cínico absoluto. Juega con todos, se cabrea con todos, tiene frases estupendas, y yo creo que el personaje de Han Solo aquí tiene un primer tercio que es maravilloso. Creo que es de lo mejorcito del personaje luego en todo lo que es la construcción de la trilogía. Sí, sí. Sí, no, bueno, está claro que al final, jo, es que tuvo... Yo creo que tuvo mala suerte. Yo creo que al final cuando una persona tiene éxito así tan de repente y el segundo paso que da es meterse en ciertas historias así de drogas y demás, jo, es que le han tenido que tentar también. Es como, no sé, un poco de mala suerte también tienes que tener en la vida. Pero bueno, en fin. También le condicionó mucho su vida. Tú date cuenta que tiene un pasaje en su vida que es demencial, porque es hija de Eddie Fisher, y Eddie Fisher estaba casado con Debbie Reynolds. Y entonces, es decir, abandonó a su madre para casarse con Elizabeth Taylor, porque cuando Elizabeth Taylor, que era muy amiga de la madre de Carrie Fisher, rompió uno de sus matrimonios, porque estaba rompiendo matrimonios cada dos por tres, Eddie Fisher, que eran todos amigos, estuvo consolándola, y de consolarla pasó a enrollarse con ella, a abandonar a Carrie Fisher y a su madre, y luego a casarse con Elizabeth Taylor. Y eso hundió a Carrie Fisher, que la pilló bastante jovencita, y empezó a flirtear con las drogas en ese momento. Y luego ya, pues una vez que entras en el consumo, si a la vez tu grupo de amigos consume, porque es decir, estuvo con John Belushi y con todo ese grupo, que ahí el que menos consumía compraba la droga por palés. Pues de ahí no puede salir nada bueno. Bueno, ¿y con Ford qué pasó? En que, bueno, yo siempre he oído y he leído por ahí que no estaba confirmada su presencia hasta cierto momento de preproducción. Pues eso en realidad es un bulo, porque como hemos visto en todo lo que es el desarrollo del guión, ya hemos visto que desde los primeros borradores la película arrancaba precisamente con una disputa entre Han y Leia, y cómo Han iba a hacer algo que le pedía a Leia, en concreto buscar a su padrastro. Luego eso se cambió por otra cosa. O sea que Han sí que ha estado presente desde el principio. Y cuando hemos hablado de esos puntos que tenía George Lucas primero en ese esbozo de cuatro puntos y luego en ese tratamiento de nueve páginas, ahí ya uno de los puntos era relación entre Han Solo y Leia. Y de hecho ya vimos que en el tratamiento que había hecho Lynn Brackett no le gustaba que jugase a un triángulo, porque había pensado ya en que Luke y Leia fuesen hermanos. Entonces ese triángulo quedaba pues insólito y además incestuoso. Por lo tanto, eso de que no se pensaba no responde a la realidad. Lo único que puede haber en eso y que puede ser el origen de ese, entre comillas, bulo, es eso que te he dicho, que para el rodaje en Fins, que es cuando empieza la producción, ahí no estaba previsto que fuese Harrison Ford, porque sus escenas no estaban en exteriores. Pero luego se vio que alguna de las escenas previstas en exterior quedaría mucho mejor, porque la nieve real no canta y la nieve artificial pues puede llegar a cantar. Entonces todo lo que es las escenas con la sonda imperial, Han Solo con el Tauntaun a la intemperie protegiendo a Luke, que todo eso al final se rueda con ventiscas reales, eso gana mucho si se hubiese hecho, por ejemplo, en interiores con ventiladores y nieve de corchopán, por así decirlo, ¿no? Y de hecho a Harrison Ford le pareció una buena idea, y aunque no era algo que tenía en el contrato, no estaba obligado por contrato, aceptó irse a Fins a rodar esas escenas. Además, el tío, como es un tío que tiene mucho humor, cuando llegó allí, llegó simulando que se estaba cagando en el padre y la madre de todos, que estaba súper cabreado con el hecho de haber tenido que ir hasta allí. Cuando ya estabas todos apurados, en plan, joder, va a ser duro, se empezó a descojonar, os la he colado, no me importa, estoy encantado de estar aquí y tal, y todos como, uff, qué alivio, porque 15 días con mal tiempo o un mes o dos, ya veremos cuánto nos estamos con un tío que está cabreado, pues se pueden hacer muy, muy largos, sobre todo si estás en un, encerrado en un hotel donde te ves sí o sí con todo el mundo. Uh-huh. Bueno, esto en cuanto a los principales, luego ya pues obviamente pues lo de siempre, Anthony Daniels haciendo de C-3PO, Kenny Baker R2-D2, Peter Mayhew haciendo de Chewbacca. Alec Guinness le ponía voz a Obi-Wan Kenobi, tiene un momento puntual donde aparece y luego ya a partir de aquí ya entramos con, bueno, y David Prowse haciendo Darth Vader, pero a partir de aquí, como digo, empieza, bueno, podemos hablar de los nuevos. El más destacado es Billy Dee Williams haciendo de Lando Calrissian. Frank Oz aquí va a, aunque él, bueno, siempre estuviera por ahí ayudando y tal, bueno, pero aquí ya bueno, digamos que interpreta a Yoda. Tenemos a Jeremy Bullock haciendo de Boba Fett, con lo cual, bueno, aquí hay mucha gente, tampoco nos vamos a poner a dar nombres, así que los expertos en Star Wars los conocéis todos y sabéis el nombre de un montón de piñas, pero bueno, el gran público a lo mejor le va a dar un poco igual. Yo cito estos que quiero que quizás sean los más llamativos. James Earl Jones luego ya en pospo se encarga de poner la voz de Vader nuevamente. Pero bueno, básicamente estos eran todos los demás nombres más allá del trío protagonista. Sí, contamos alguna cosita más que nada sobre curiosidades de cada uno de ellos, ¿no? El tema de Alec Guinness, ¿no? Se le estuvo esperando para grabar. En realidad no había una fecha tope para grabar lo suyo, se podía grabar en cualquier momento y a él le habían hecho una operación en un ojo, ¿no? Entonces estaba convaleciente y se esperó hasta que estuvo recuperado. De hecho, se enteraron de que estaba recuperado, fíjate lo que son las curiosidades, porque lo vieron en una manifestación que hubo en Londres y entonces lo vieron y dijo, eso es que está recuperado. Le llamaron, oye, Alex, te hemos visto en televisión, ¿estás bien? Sí, sí, ya puedo rodar. Pues mira, vamos a fijar un día y vienes. Como dices tú, digamos, lo que tiene que hacer es muy poco, ¿no? De hecho, graba todo lo que tiene que hacer, lo graba en un solo día. Eso sí, son 17 tomas las que se hacen porque hay que ajustar muy bien la iluminación porque luego esas imágenes que se le van a tomar a él luego se van a poner mezcladas con el fondo de Hot y demás. Es una sesión que empieza muy pronto por la mañana, aunque es una sola sesión, empieza pues prácticamente a las 7 de la mañana, que es cuando llega, no es que se ponga a grabar a las 7 de la mañana, pero llega, vestuario, desayuno, empiezas a grabar y está hasta entrada la tarde, ¿no? Solo puso una condición, más allá del salario que le ofrecieron, que no se conoce, pero que él siempre dijo que fue generoso, y con eso yo creo que lo dice todo. La única condición que puso es que no se le diese mucha relevancia a su presencia en los créditos porque no deseaba que la película se vendiese bien de forma consciente o bien de forma inconsciente a los aficionados como el retorno de Obi-Wan Kenobi cuando su presencia iba a ser tan escasa. Es decir, me sentiría como un impostor, aunque yo no tenga nada que ver en eso, si hay gente que va al cine creyendo que va a ver a Obi-Wan Kenobi y luego pues me va a escuchar en cuatro frases sueltas, ¿no? De su grabación todos cuentan que eres el mayor profesional que han visto actuando, que era alguien que estaba ahí, que en una posición incómoda, que se ajustó los focos me dan en la cara, haces un gesto, hacía él un gesto de por favor bajar ese foco, esto tal, no sé qué, estaba como incómodo, como alterado, pero en cuanto alguien decía acción, cambiaba y lo bordaba, y es decir, hicimos 17 tomas, pero nos valían de las 17, 15, ¿no? Todos alaban esa profesionalidad, ¿no? Entre los nuevos has citado a Billy Dee Williams, que él firma el contrato en diciembre de 1978 y lo firma en un caso muy curioso. Es uno de los pocos papeles, era algo que no era habitual porque en el guión estaba definido, todavía no tenía nombre, estaba definido como líder de Ciudad Nube y se especificaba que se precisaba un actor de aspecto afroamericano, que no es algo que en esa época realmente estuviese, digamos, hecho reclamado de forma habitual, ¿no? Claro, no pues sé. Es, ¿perdona? No, eso estaba secundando, estaba sí. Añadiendo. Entonces, a él le sorprendió y le agradó que hubiese películas en las que se pedía específicamente un actor afroamericano. Se le contrata a él porque Lucas había visto la película Bingo Long y sus ases ambulantes, que es una película que dirige John Badham, que ya hemos dicho que George Lucas le ofreció la dirección, entre otras cosas porque esta película le gustaba bastante a Lucas y le gustaba, entre otras cosas, porque esta película la habían escrito dos amigos suyos, dos amigos de Lucas, como eran Barwood y Robbins, ¿no? De hecho, Barwood era una persona con la que Lucas tenía mucha amistad, confiaba mucho en su capacidad como escritor y como narrador de historias, y si alguien ha jugado a juegos como Indiana Jones, The Fate of Atlantis, que es todo un juegazo que está en la mente de todos los que les gustan las aventuras gráficas, este Barwood es el que hace toda la historia, la diseña y la dirige, ¿no? Entonces, ahí hay una curiosidad interesante. Anthony Daniels, que vuelve como C-3PO, repite el papel, pero estuvo a punto de no hacerlo. Él tenía dos inconvenientes cuando negoció volver como C-3PO. Uno era que lo pasaba muy mal dentro del traje. Les dijo, tenéis que hacer algo con este traje porque no es el calor, no es la presión, es que me roza, es que me corta, es que es muy incómodo. Y otra cosa que le molestaba mucho es que al final, de forma inconsciente, la gente de atrezo y los de maquillaje y catering, todo el mundo lo terminaba viendo como a su personaje, como un androide, ¿no? Y a veces necesitaba ayuda porque para algunas cosas no se podía mover. Por ejemplo, cuando rodaban en Túnez, que hacía mucho calor, como no se podía sentar ni nada, lo ponían como semitumbado en una especie de tabla que tenía una ligera inclinación, lo tapaban con una sombrilla y lo dejaban ahí entre toma y toma. Claro, se olvidaban de él y él, que se quería mover, no podía, ¿no? Entonces decía que eso no se podía repetir. Al final acepta y él da dos motivos. Una dice, el salario no es que fuese razonable, es que era mucho más que razonable, es decir, le pagaban muy bien. Y la segunda que da es que le gustaba mucho el personaje, ¿no? Que lo había pasado muy bien interpretándolo, que se identificaba con él y que le apetecía en el fondo volver. Tuvo, y eso le terminó de convencer, la suerte de que se había hecho un traje nuevo, un traje mucho más ligero, un traje que se ajustaba mucho mejor, que seguía siendo un traje que le daba mucho calor, pero ya no sufría cortes, ¿no? A Kenny Baker dentro de R2-D2 le pasa un poco lo mismo, ¿no? Le hicieron el habitáculo mucho más confortable y se añadieron también más controles para que pudiese hacer más cosas. En cualquier caso, hay bastantes unidades mecánicas con radiocontrol aquí, como ya las hubo en el episodio 4. Aquí, de hecho, hay hasta 8. Respondían mucho mejor que lo que respondían en el episodio 4. De hecho, tenían uno de los pies retráctiles y demás, pero aún así eso no impedía que de vez en cuando estás grabando y de repente una unidad R2-D2 se cae. Si alguno de hecho quiere buscarlo, es casi un meme clásico, ¿no? Es decir, la recopilación de todas las veces que rodando R2-D2 se caía, y eso pasa incluso en las precuelas, ¿no? Uh-huh. Es muy inestable el bicho. Ves que de los trajes así, o sea, yo creo que los droides, lo de Chewbacca también tiene que ser duro, ¿vale? Pero lo de los droides yo veo lo más complicado de todo, macho. Te lo digo tal que así. Chewbacca, afortunadamente, la cabeza se podía quitar con relativa facilidad, ¿no? Y entre toma y toma se la quitaba y respiraba. Y de hecho hay alguna escena que se puede ver que, como no sale él entero porque la toma, él es alto y pues le llega hasta el sobaco, pues ahí está. Está sin la máscara porque no se necesita, ¿no? Has comentado tú que James Earl Jones ponía la voz a Darth Vader, es cierto. Se le contrata por $15,000. Si lo pasas a dólares actuales serían 72,000. O sea, le dieron $72,000 por poner la voz. Si alguien se hace la pregunta, eso es el doble de lo que cobró en el episodio 4, y además se le da un porcentaje pequeño, pero se le da un porcentaje sobre los ingresos de taquilla, ¿no? Todo su trabajo lo hace, igual que lo hizo Alec Guinness, en un solo día. porque son take the boss, ¿no? Entonces, todo lo que hizo fue ir allí y grabar. Eso sí, le pusieron delante un contrato de confidencialidad súper severo, porque él tenía que grabar la famosa frase de no, yo soy tu padre, ¿no? Que él cuenta muy divertido cómo cuando la grabó, pues él evidentemente sabía cuál era la frase porque la grababa, pero nadie le dijo que era cierto y él llegó a pensar que era una mentira. Dice, joder, menuda trola le ha soltado Darth Vader a Luke. Estoy deseando ver la siguiente película para ver cómo juegan con esta mentira que le ha contado. Luego se sorprendió con que era verdad. Le pasó a más gente. Ben Burr, por ejemplo. Joder, me pasó a mí, o sea, yo. Sí, sí, sí, le pasó a gente en el cine también, sí. O sea que ahí no estás solo, ¿no? Voy a citar también El Emperador porque es un caso muy peculiar, ¿no? Porque lo interpreta una mujer, Marjorie Eaton, que lo interpreta con una máscara que hizo la mujer de Rick Baker, que era uno de los miembros del equipo de maquillaje, que curiosamente los ojos no son ni de Marjorie ni tampoco son humanos, porque se hizo un sistema de espejos y de superposiciones para sobreponer encima de los ojos humanos ojos de animales para que tuviesen un aspecto pues más temible, ¿no? Se probaron con ojos de gato y también con los ojos de un mono y esa combinación creó los ojos del emperador. No quedó bien, eso es así, ¿no? Y las pocas líneas de voz que tiene el emperador evidentemente no las grabó Marjorie Eaton, sino que las grabó Clive Reville. En 2004, evidentemente, todo esto se cambió porque para entonces Ian McDiarmid era ya el emperador, el rostro, la voz conocida y se pusieron tanto su voz como su rostro en el DVD y eso incluso se volvió a retocar luego en 2009 para que hubiese todavía más calidad en esas imágenes, ¿no? Hay algún dato más curioso, ¿no? Pero ya hablaremos durante la producción de Bob Anderson y demás. Vuelven a hacer lo mismo que hicieron un poco también en el episodio 4, es decir, todos los imperiales van a ser actores ingleses por dos razones. Primero, porque quieren el acento inglés para los imperiales y el yankee para los rebeldes, pero sobre todo porque estando en Londres es más fácil de contratar actores ingleses y muchos de ellos londinenses. Y si vas a ver a casi todos los imperiales, al capitán Nida, al general Beers, al almirante Piez, al almirante Ozell, todos son actores británicos y curiosamente son todos actores que aunque hacían cine, preferiblemente estaban en teatro. Es una cosa muy, muy interesante decir, bueno, al final hay actores de teatro haciendo papeles de imperiales en una película norteamericana en suelo británico, ¿no? Me gustaría hablar con detalle de los salarios, pero son salarios que están estimados, aunque hay datos que sí voy a dar un poquito porque de esto sí me fío y para que la gente se haga una idea de cómo podían estar cobrando los actores principales. En el caso de Mark Hamill, la fuente más fiable que he encontrado dice que ganó $650,000 de la época, que serían 3 millones de los actuales por esta película, y Harrison Ford unos 500,000, que son aproximadamente 2,400,000 de los actuales, mucho más de lo que se le dio en la primera entrega, en el episodio 4. De Carrie Fisher no se habla, se dice que tuvo un salario similar al de Hamill y superior al de Harrison Ford y similar al de Hamill, pero sí se dice que lo que son los ingresos totales estimados de Carrie Fisher por la trilogía original, incluyendo tanto lo que es su salario como actriz más los porcentajes de taquilla, si lo actualizamos, superaría la cifra de $15 millones, que no es un moco de pavo y que seguramente tú y yo querríamos. La verdad es que sí, aunque yo te voy a decir una cosa. Yo, para estas películas que son tan míticas, donde todos estos personajes, bueno, los fans de Star Wars los acaban conociendo y se saben el nombre del almirante fulano, el general no sé quién, el otro almirante de no sé cuál. Ostras, yo esto lo hubiera hecho gratis. A mí me dan un traje de extraterrestre o de... Bueno, no te digo ya nada de oficial. Y salgo por ahí y digo, comandante, los rebeldes ya están ahí. Con eso me vale, una sola línea y hubiera pagado yo para salir. O sea que todos esos sueldos no, me dan más envidia que estén que lo que cobraron. A ver, te digo, hay muchos actores de ese tipo y que luego se han ganado la vida muy dignamente cobrando en las convenciones, ¿no? Podemos hablar, por ejemplo, por poner un ejemplo ahora que dices esto, es de Milton Jones, que este hace del Capitán Imperial Bewill, que dices, ¿y quién es? Pues es el que cuando están en la cámara de congelación se acerca a Darth Vader y le dice, Skywalker ha aterrizado, señor, da media vuelta y se va. Pues cobró. Tiene nombre su personaje, puede ir si quiere por las convenciones o podía ir por las convenciones. Incluso en el caso de este se puede poner la medalla de decir, los dos días que Peter Mayhew estuvo enfermo, yo me puse el traje de Chewbacca. Por lo tanto, durante dos días de rodaje, aunque mis escenas luego no se incluyeron porque se eligieron otras, fui Chewbacca. Entonces... Cuando haces eso en una película que nadie conoce o que no tiene mucho éxito, pues pasas desapercibido. Cuando se convierte en un icono cultural, pues puedes ir con esas credenciales o con esas curiosidades o con esas medallas, si tú quieres. Sí, sí, sí. No, al final aquí, no, sí, el tema está en que nadie te lo puede quitar, ¿no? Y más la experiencia personal que te queda, ¿no? Luego ya, para medallas está todo el mundo. Aquí hay gente diciendo, no, yo soy Batman. Batman, ¿por qué? Porque le pongo la voz en no sé cuántas pelis. Vale. Hombre, Mark Hamill se la pone al Joker. Bueno, pero lo que voy, que para colgarse medallas es fácil. Pero esa experiencia vital de haber formado parte realmente de Star Wars, yo creo que eso, a lo mejor ahora ya no es tan trascendente porque los propios títulos ya nada es infalible. O sea, entonces pues, hay algunos títulos que pasan sin pena ni gloria siendo Star Wars, lo cual... Hace 30 años hubiéramos flipado, ¿no? Si alguien nos lo hubiera contado. Pero bueno, así es como están las cosas ahora. Pues lo que vamos a hacer es una pequeña pausita y luego volvemos con más cosas. Nos vamos a meter en otros terrenos y dejamos aquí de momento estos minutitos de relax. La órbita de Endor. Defensores de la imaginación. No intentes culparme, yo no te pedí que encendieras el calentador termal, solo comenté que la habitación de la princesa estaba helada. Pero se supone que está helando. ¿Cómo vamos a secar su ropa? No lo sé. ¡Oh, apágate! ¿Por qué desmontas esto? Estoy intentando salir de aquí y tú pones esos dos... ¡Perdone, señor! Vuelve a montarlo ahora mismo. ¿Me permite una palabra, por favor? ¿Qué quieres? Es la princesa Leia, está intentando llamarle por el comunicador. Lo he apagado, no quiero hablar con ella. Pero está preocupada por el jefe Luke. Todavía no ha vuelto. No sabe dónde está. Yo tampoco lo sé. Nadie sabe dónde está. ¿Cómo que nadie lo sabe? Bueno, es ¡oficial que... de cubierta! ¡Oficial de cubierta! Perdone, señor. ¿Podría investigar? ¿Sabe dónde está el comandante Skywalker? No le he visto. Es posible que haya llegado por la entrada sur. ¿Es posible? ¿Por qué no va a averiguarlo? Ahí fuera está oscureciendo. Sí, señor. Perdone, señor. ¿Podría investigar lo que está pasando? ¿Por qué no? Un hombre imposible. Vamos, R2, busquemos a la princesa. Entre nosotros, yo creo que el jefe Luke está en grave peligro. Señor, el comandante Skywalker no ha llegado aquí por la entrada sur. Quizá ha olvidado registrarse. No lo creo. ¿Están listos los speeders? Aún no. Tenemos problemas para adaptarnos al tiempo. Tendremos que salir con los Town Town. Señor, la temperatura baja rápidamente. Exacto, y mi amigo está ahí fuera. Yo cubriré el sector 12. Mientras no central coloque la pantalla alta. Yo cubriré el sector 4. Su Town Town caerá antes de que llegue usted al primer registro. Entonces le veré en el infierno. Muy pronto en la órbita de Endor llegará el especial monográfico que merece una película que marcó a toda una generación tan hondamente que no hemos dejado de verla desde entonces. Prepárate para la llegada de Los Inmortales. Highlander, con Christopher Lambert y Sean Connery. Mm. en algún momento, tanto en este combate como en otros que veremos más adelante, se ve que las espadas sueltan chispas. Y eso es porque tienen la peregrina idea de conseguir ese efecto poniendo una batería a los actores. O sea, la batería está fuera de los actores, pero los actores van cableados, ¿no? O sea, pasaba la electricidad por los actores hasta el mango de la espada y entonces emitían las chispas estas y tal. Queda muy bien, queda muy apañado, muy todo lo que tú quieras, pero el problema es que el mango de la espada se calentaba muchísimo y llegó un momento en que ya no podías ni aguantarla, ¿no? Entonces me hace mucha gracia como esa idea de decir, bueno, tú tranquilo, no te preocupes, no va a pasar nada, te vamos a poner conectado a una batería, te vamos a pasar cables por todas partes, vas a notar que se calienta la espada, pero tranquilo, que fijo que no pasa nada, ¿eh? Está todo controladísimo, está todo genial. Te va a dar descargas, pero no pasa nada. Y algún ching te vas a llevar, pero no pasa nada, tú continúa. Y ya cuando te ardan las manos, lo dejamos de rodar. Pero, joder, luego cuando oyes esto y los otros, pues, ya a todo el mundo le parece buena idea esto de tener que pasar la electricidad por los actores, tú tira. Personajes memorables, una historia que deja huella y una banda sonora del grupo Queen que le harían entrar en la historia con letras de oro. Muy pronto, aquí, en lo de Los Inmortales, porque solo puede quedar uno. Seáis, mi señor. Hay una gran perturbación en la fuerza. Lo he notado. Tenemos un nuevo enemigo, Luke Skywalker. Sí, mi señor. Podría destruirnos. Es solo un niño. Obi-Wan ya no puede ayudarle. La fuerza es intensa en él. El hijo de Skywalker no debe convertirse en un Jedi. Si se le pudiera atraer, se convertiría en un poderoso aliado. Sí. Sí. Sería una gran ventaja. Puede hacerse. Se unirá a nosotros o morirá, mi señor. Seguimos aquí en nuestro especial El Imperio Contraataca, el episodio 5, volumen 2. Seguimos con todos los datos de producción, el cómo se hizo y demás. Y es el momento de meterse en una cosa que es ingrata, pero necesaria. Necesaria, que es el triste, triste dinero. Sí, porque además esto supone un cambio que es casi revolucionario en Hollywood. Lo que hace Lucas no se atrevía a hacerlo nadie, no lo había hecho nadie, e incluso las grandes productoras temblaron ante la posibilidad de que cundiese el ejemplo, ¿no? Porque lo que le pasa a George Lucas es que acaba muy quemado cuando acaba el episodio 4, no ya solo por los problemas que había tenido y la dureza y que casi no se termina, sino por lo que al final saca como beneficio. Él tenía un acuerdo firmado que era un acuerdo estándar. Ese acuerdo estándar lo que dictaba es que la 20th Century Fox se quedaba el 60% de los ingresos y él se quedaba el 40% de los... no de los ingresos, de los beneficios, y él el 40, pero era de los beneficios netos. Y aquí las productoras hacían trampa, es decir, una cosa es el beneficio bruto y otra cosa es el beneficio neto. Entonces, ¿estos qué hacían? Engordaban los gastos para que el beneficio neto fuese menor. Y dice Lucas, al final me están dando solo un 40%, y además de que solo me dan un 40%, no me lo dan sobre los beneficios reales, sino sobre los netos que ellos mismos han manipulado. Eso les había, como es lógico, a cuerno quemado a él y a todos los directores. Y él decía, y además, como la pasta la han puesto ellos, ellos son los que se quedan el control de la edición de la película y la recortan como quieren e incluso en el día a día me impiden. Y él tiene una frase en una entrevista que es palmaria, es decir, en el fondo, si lo piensas, es absolutamente inaceptable que un contable que no tiene ni puñetera idea de lo que es el cine te diga durante un rodaje, no puedes hacer esto, no puedes usar esto y no te puedes gastar el dinero en esto. Y le da igual si la película se arruina o no. O sea, si eso arruina o no tu película, le da igual porque él es un contable, él solo quiere que eso no dé pérdida. Dice, pero me has arruinado la película, no es lo que yo quería hacer. Si a eso le añades que cuando la película la estás montando alguien te dice, no quiero ese final, tienes que ponerme otro, pues digamos que al final terminas haciendo algo que no es tuyo, ¿no? Y él, antes de iniciar esta segunda entrega, habla con Alan Ladd Jr. en una reunión y le dice, mira, al final os quedáis el 60% del beneficio neto. ¿Y qué cojones hacéis? Porque lo hago yo todo. Y entonces Alan Ladd Jr. le dice, ponemos el dinero. Y Lucas le dice, no ponéis el dinero. Vosotros le pedís el dinero al banco, lo garantizáis de alguna forma y luego me lo dais a mí. Y con eso tenéis el control. Lo que voy a hacer yo es ir al banco, pedir yo el préstamo y por lo tanto ya solo tengo que responder ante mí. Y no tengo que responder ante vosotros y no tengo que repartir nada con vosotros. Y el acuerdo lo hacemos al revés. Yo dicto los porcentajes a repartir, los dicto sobre el beneficio neto y el beneficio neto ya no lo calculas tú, sino lo calculo yo porque yo soy el que manejo el dinero. Y básicamente lo que se le dijo, si quieres arriesgarte, arriésgate, pero primero tienes que encontrar un banco que te dé el dinero y luego tienes que asumir la posibilidad de que la película fracase y te arruines totalmente y te quedes con un crédito que tienes que devolver y que no puedes devolver. Lo que hace Lucas es hablar con el Bank of America, le dice que tiene un presupuesto para la película de 15 millones y les pide un crédito, que eran unos créditos, no voy a explicarlos con detalle porque es muy farragoso, pero básicamente son unos créditos en los que el banco sobre ese presupuesto te va dando dinero. Como se sabe que los presupuestos no se cumplen, si te pasas de 15 millones te sigue dando dinero que tú vas a tener que devolver a otros intereses, está todo estipulado en distintas cláusulas, pero si te pasas mucho pues te pueden cortar el grifo, ¿no? Y puede ser una ruina. Y lo que hace él es negociar con la 20th Century Fox un acuerdo para la distribución. Y en ese acuerdo de distribución, aparte de que eso va al margen, él tenía el 100% del merchandising que ya lo había conseguido en la película anterior cediendo parte del beneficio y aparte de que ya tenía también garantizado la autoría y la propiedad intelectual de todo el contenido, cuando va al reparto sobre los beneficios, como la 20th Century Fox ya no pone dinero, sino que solo distribuye, hace un contrato, digamos, por módulos, es decir, los primeros 20 millones que ganemos el 52,5 es para mí, el 47,5 es para vosotros, del neto, que lo voy a calcular yo. De 20 a 60, para mí el 70 y para vosotros el 29. Perdón, el 60 y para a partir de los 60 millones el 70,5 para mí y el 29,5 para vosotros. Y a partir de los 100 millones, si esto gana más de 100 millones, que esperemos que sí, porque si no, no es un negocio tan rentable, yo me quedo. No ya el 60, el 40% como era antes. Ahora me quedo yo más de lo que os quedabais vosotros. Me quedo un 77,5% del neto. Y a vosotros os cedo un 22,5% y corréis con toda la distribución. Al final se cierra este acuerdo. Eso le garantiza quedarse con la propiedad y con el corte final y con todo. Pero, como digo, tiene ese riesgo de que se puede arruinar completamente. De hecho, él dice que asumió ese riesgo, además, con gusto. Él dice, la mejor sensación que te puede quedar es haber hecho la película que querías hacer, aunque luego sea un fracaso, pero por lo menos puedes decir, yo quería hacer algo, lo he hecho y aquí está, y la gente lo ha visto como yo quería. Evidentemente, al ser un dinero que va a devolver él y para el que ha empeñado pues todo su capital y como garantía tiene sus empresas, su casa... El rancho Skywalker lo tiene todo pendiente, no de hipoteca, pero sí de garantía como aval para estos 15 millones. Él lo que tiene que hacer es hacer un rodaje barato, ¿no? Y por eso vamos a ver que durante toda la película se van haciendo ahorros y se van haciendo cosas para que la producción sea más barata, y algunas son súper ingeniosas. Si tú te acuerdas, por ejemplo, hay una imagen en la que se ve al Halcón Milenario de repente alejarse a toda velocidad cuando entra en el hiperespacio. Eso, que podría costar un pastón hacerlo, a alguien se le ocurrió una forma sencillísima de hacerlo barato, y fue sacarle a la maqueta del Halcón Milenario que tenían una foto con una Polaroid justo de toda la parte trasera, recortarlo con una tijera, ponerlo en un metacrilato, echar la cámara para atrás de forma que se alejase y montar eso con otra capa en la que estaba el fondo yéndose al final. No se nota en la película. Pues eso es simplemente una Polaroid recortada. Trucos de esos hicieron muchos. De hecho, hubo un momento en el que iban muy retrasados, estaban en un 37% de desfase sobre el presupuesto, se estaban gastando diariamente 100.000 euros, perdón, dólares en ese caso, más de lo que estaba previsto, y había que abaratar todo. De hecho, ahí es cuando tiene una discusión con Irving Kessner y le dice, mira, tú ruedas al estilo John Ford, haces tomas parciales, las repites muchas veces, pero no lo podemos hacer. Tienes que hacer una toma maestra de todo y luego varios cortes, y no puede estar hecho bien al 100 ni al 90%. Con que esté hecho al 50-60 me vale. Es decir, no hagas 7 tomas de cada corte para que esté perfecto. Haz 2 y aunque esté al 60% me vale, porque lo vamos a arreglar en postproducción y en edición. Y Kessner le decía, bueno, pero aquí ¿quién decide? ¿Decides tú o decido yo? Y Lucas le contestó, decido yo, porque me juego mi dinero, y de que esto se pase o no depende de que yo tenga ya incluso para comer. Entonces Irving Kessler dijo, pues nada, lo hacemos a tu manera, ¿no? Incontestable. El argumento es incontestable. Dice, si te quedas tú sin casa, lo rodamos a tu manera, pero me quedo yo sin casa, sin empresa, y luego pues a ver a dónde voy, ¿no? Hay testimonios diferentes, ¿no? Joe Johnston, por ejemplo, dice que algunas veces cuando había discrepancias entre Lucas se hacían las dos entre Lucas y Kessner se hacían las dos tomas, la que quería Lucas y la que quería Kessner, pero Gary Kurd dijo que no, que eso no era así, que Lucas era el que decidía cuando había discrepancias, que tampoco eran tan grandes, ¿no? Todo esto que estaba pasando con Bank of America, hay un momento en que esto quizás la gente no es consciente de ello, pero se pudo haber acabado esta película como pasó con el episodio 4, porque en Bank of America entra un nuevo responsable de créditos. Además entra en una fecha muy particular porque coincide con el momento en el que Alan Ladd Jr. sale de la 20th Century Fox, ¿no? Que era además Alan Ladd Jr., el gran valedor de Lucas, el que lo había defendido siempre. Y este nuevo responsable de créditos de Bank of America, lo primero que hace como nuevo responsable es revisar todos los créditos. Entonces se encuentra con el crédito que tiene Lucas, que en realidad no era Lucas, era la compañía que citaba antes, el Chapter 2 Corporation, y mira y dice, esta línea de crédito con una cantidad estimada a la baja de 15 millones, ¿cuánto va? Y entonces le dicen, ya les hemos dado 25 millones, están 10 por encima de lo fijado. Es una burrada. O sea, un crédito de 15 ya se ha ido a 25 y la película no estaba ni mucho terminada. Entonces este responsable dice, me da igual si la película se acaba o no. Cerramos esta línea de crédito y exigimos la devolución del principal en plazos recortados. Eso para Lucas es una bomba, porque se encuentra que primero ya le han cerrado el grifo del todo. Lo primero que el primer problema que tiene es que ni siquiera puede pagar a la plantilla. Esto es muy duro porque en Estados Unidos se paga semanalmente. Es una cuestión pues que es muy cultural en Estados Unidos. Termina la semana, trabajo una semana, te pago porque vas a necesitar el dinero. Consigue un acuerdo con toda la gente que trabaja para él para decir durante una temporada que vamos a esperar que sea la menor posible, en vez de pagaros a 7 días, os vamos a pagar a 15 días. Aparte de eso, le pide a Black Falcon que ponga $525,000 a la producción para que se pueda seguir rodando mientras se encuentra una solución con otro crédito. E incluso pone de su bolsillo pues prácticamente $350,000. Eso es para sobrevivir. Estamos diciendo que se están gastando 100.000 diarios por encima de lo establecido. O sea, con esto tenía para 2 semanas y si no tenía que cerrar prácticamente. Y entonces es cuando busca un segundo crédito y consigue un crédito en el National Bank de Boston. No sé cómo lo consiguió en el First National Bank de Boston, porque alguien vería algo o se dejaría seducir por lo que le contó, pero este banco le da $27,670. ¿Qué hace con eso? Devuelve todo el dinero al Bank of America, porque con eso puede devolverles esos 25 que ya se ha gastado más los intereses y tal. Con eso, esa cantidad es tan prácticamente redonda, porque con eso deja a cero las cuentas que tiene con Bank of America y deja un pequeño remanente con el que va a intentar aguantar unos días hasta que busca solución para el dinero que le falta, porque aún le falta dinero, es decir, está en 25 millones, pero ya ha calculado que se va a ir prácticamente a 31. Entonces dice, me faltan 6 millones que tengo que sacar de algún sitio. Ahí es cuando entra Fox, que Fox, aunque ya Alan Ladd Jr. había salido, no le interesaba que la película no se completase, porque no ganaba nada con que no se completase. Entonces le dice, bueno, yo te los presto, y ahí la Fox intenta sacar tajada, pero ahí es cuando Lucas se planta, ahí hace un acto de valentía, dice, mira, yo ahora por 6 millones lo que no voy a hacer es perder toda la autonomía que he ganado. Entonces yo no estoy dispuesto a daros nada más que porcentaje de taquilla, es decir, vosotros teníais un porcentaje que era 27 con algo a partir de 100 millones, os puedo subir ese porcentaje y os lo puedo subir incluso hasta un 10%. Y os puedo dar parte de los ingresos de merchandising del primer año, pero solo para los productos vinculados con el Imperio Contraataca, no por los del episodio 4 y no por los del episodio 6 que voy a hacer. Y por supuesto, yo hago el corte de la película, tengo los derechos de autor y demás. Y en negociaciones futuras voy a volver a hacer lo mismo que he hecho ahora, pedir un crédito. Y al final la Fox cede. Es una maniobra que en el fondo a la Fox le sale rentable porque consigue un buen rédito por esos 6 millones, pero no consigue control y no consigue lo que querría conseguir, que es la posición que tenía. Pero también hay que tener en cuenta que ya no estaban arriesgando dinero. Solo 6 millones que prácticamente era seguro que se iban a devolver, ¿no? De hecho, Fox siempre tuvo mucho problema con cómo se había hecho la negociación de esta película, ¿no? Porque lo que había conseguido Lucas, pues les parecía exagerado. Bien es cierto que era asumiendo riesgos. De hecho, durante un tiempo se dijo que la salida de Alan Ladd Jr. fue precisamente por eso, porque la Fox le decía: has negociado muy mal con George Lucas y vamos a sacar muy poco por esta película. Si hacemos caso a Aubrey Solomon, que hizo un libro que se titula Historia de la Fox, que es un libro muy documentado, tenemos que decir que esto no responde a la realidad, porque él acredita con distintas reuniones, documentación, que el problema con Alan Ladd Jr. fue que la cuerda se estiró mucho. Él estaba negociando un nuevo contrato y avalando, entre otras cosas, el dineral que había ganado la 20th Century Fox a cuenta del episodio 4, que él había mantenido vivo, pidió unos ingresos muy superiores a los que tenía, ¿no? Que incluso estaban un poco por encima de mercado respecto a otros grandes directivos de productoras. Y la Fox se plantó y dijo: pues no hay negociación. Y Alan Ladd Jr. dijo: pues me monto mi propia empresa. Y así fue, ¿no? De todos modos, es muy curioso porque la lógica llevaría a pensar que después de una peli que ha sido... No estamos hablando de un éxito, estamos hablando de un pelotazo como fue La Guerra de las Galaxias, que haya como, no sé, tantos miedos y tantos temores a que con la segunda la cosa podría no ir bien. O sea, joder, no sé. Me sorprende, ¿no? El cuidado que se tiene y la poca confianza, ¿no? Era el efecto, sobre todo, segunda parte, porque tradicionalmente en Hollywood se consideraba que las segundas partes eran mucho peores que las primeras y tenían muy poco éxito. De hecho, no solo pasó con esta falta, digamos, de credibilidad que tenía para la Fox, sino que pasó con algunos franquiciados de Star Wars. Algunos franquiciados, cuando se empezó esta película y tocaba renegociar la franquicia, hubo unos cuantos que se retiraron, dijeron: hemos ganado un huevo de pasta con el episodio 4, pero el episodio 5 puede ser una ruina o puede no tener el éxito, yo no voy a arriesgarme a eso, me salgo ahora. Todos esos que se salieron, varios tuvieron que volver corriendo una vez que la película tuvo éxito. Y entonces, ¿con qué se encontraron? Se encontraron con: sí, vamos a renegociar, pero las cantidades ahora, como yo ya conozco el éxito, van a ser diferentes a cuando no se conocía. Es decir, si tú hubieses negociado conmigo de buena fe, sin saber el éxito o no de la película, teniendo en cuenta lo bien que nos había ido en el episodio 4 y la buena relación que teníamos, tú habrías tenido unas condiciones ventajosas. Ahora que tú has desconfiado y que yo sé que la película tiene éxito y es una máquina de ganar dinero, ahora te voy a apretar mucho más. Entonces, eso es típico en los negocios, cuando eliges el momento y el riesgo que asumes o no. Hay una máxima en economía que dice: poco riesgo, poco beneficio; mucho riesgo, mucho beneficio posible, pero también mucha pérdida si sale mal. Es una cuestión de riesgo-beneficio, eso es así. Nadie te da duros a cuatro pesetas. Es decir, si a ti alguien te dice: este producto financiero puedes triplicar tu inversión en 2 meses, ten por seguro que lo que te está diciendo también es: y en un mes lo puedes perder todo. Eso es así. Y si alguien te dice: no, tú inviertes el dinero y es seguro que no vas a perder dinero, eso es que te va a dar una rentabilidad muy escasa porque no hay riesgo. El beneficio es siempre inherente al riesgo que se toma. Bueno, yo creo que vamos a ir cerrando este tema de los dineros. Vamos a meternos en otras cosas. No sé si quieres meterte en bueno, anécdotas del rodaje y todo este tema. Sí, haremos, fíjate, vamos a hacer como 3 bloques, ¿no? Es decir, el rodaje en Fins, el rodaje en los estudios Elstree y luego el rodaje de ILM, que es un poco como se sigue la producción, ¿no? Pero antes voy a contar un suceso que es el más trágico que tuvo la producción, porque todas estas cosas pues son follones, son problemas, pero nada comparado con la muerte de alguien. Y en esta película murió en concreto John Barry, que era director de la segunda unidad, que el 31 de mayo del 79 se puso malo, llevaba unos días que no se encontraba bien, tuvo un colapso, entró al hospital con una fiebre altísima y resulta que ese colapso que había tenido era por culpa de una meningitis y se murió al día siguiente. De hecho, se paró la producción y se dio un día para que la gente que quisiese fuese al funeral, ¿no? Y es, digamos, el suceso más trágico. Evidentemente fue sustituido por otro rápidamente y todo lo que es la parte del rodaje en el hangar de Hot, todo eso lo hizo él, ¿no? De hecho, Lucas dijo de él que su trabajo con la segunda unidad había sido magnífico y que la película hubiese sido aún mejor si no se hubiese muerto y hubiese podido terminar el rodaje con esa unidad. Bueno, pues una pena. Hombre, cuando has dicho lo de la muerte, hay gente por ahí que estaba pensándose, en fin, lo peor. Pero bueno, que no fue culpa de la producción ni nada por el estilo. Fue una cosa que, bueno, aconteció en esos momentos. A ver, en la producción hubo accidentes y hubo cosas. Ahora lo vamos a ver en Fins, hubo congelaciones, hubo caídas, hubo roturas de piernas, hubo muchísimas cosas, pero nada tan trágico como esto, ¿no? Bueno, pues seguimos con otras cositas. Pues rodaje en Fins, Noruega, que comienza el 5 de marzo del 79. Es el comienzo del rodaje principal, que como digo es en Fins, en Noruega. El plan inicial, no para Fins, sino para todo el rodaje, incluyendo Fins y Estudios Elstree, era un plan de rodaje de 16 semanas. Esto viene a ser entre 3 y 4 meses. Para que veas el retraso que acumuló la producción, y ahora vamos a ir viendo las causas, el último plano que se rueda, más allá de que luego hubo algún rodaje extra, es en Londres el 24 de septiembre del 79. Es decir, estamos hablando de prácticamente 7 meses. O sea, eso es duplicar los días planificados para el rodaje, que eso es equivalente a ruina. Eso explica, entre otras cosas, el paso de 15 millones a 31. Y además veremos que gran parte de lo que ocurre no es culpa suya, ¿no? En fin, se encuentran ya de entrada un problema que es prácticamente insalvable, que es el mal tiempo, ¿no? De hecho, es llegar el primer día y lo que escuchan en los noticieros es que las próximas semanas van a tener tormentas de nieve que no se han visto en los últimos 30 años. Si a eso le unes que la zona donde van a rodar es el mismo lugar en el que Scott entrenó a la expedición ártica en la que todos murieron, pues ya te pone en aviso de lo que se les viene encima. Todos metidos además en el único hotel que había en la zona, un hotel pequeño donde la convivencia era te veías sí o sí, y para comer había que ponerse 25 por mesa y era casi como una choza de madera más que como un hotel con lujos. Y para que te hagas una idea del mal tiempo, del 5 de marzo al 3 de abril, que es prácticamente un mes, tan solo tienen 5 días de buen tiempo. La razón por la que se graba allí es porque, evidentemente, como he dicho antes, la nieve artificial no queda bien y arrancar la película con algo artificial pues no funciona. Y lo que se encuentran es mucho peor de lo que esperaban. Nadie esperaba esto. Estamos hablando de unas ventiscas, como te digo, que no se habían visto en 30 años. Gary Kurz habla, por ejemplo, de cómo en detener prácticamente un día que parecía que apuntaba, bueno, nublado pero bien, en 15 minutos se te echaba encima una ventisca. Con esa ventisca no veías más allá de 3 metros, lo cual era imposible rodar. Las temperaturas eran de menos 30 grados centígrados, ahora hablaré de cómo afecta a las cámaras y demás, y es incluso peligroso, y tienes que volver al hotel. Tienen la ventaja de que cuentan con buenos equipos, tienen unas prendas nórdicas que se hicieron muy famosas, que mucha gente las busca todavía por internet porque son un plazo de subasta muy, muy exquisito, que eran azules con colores en los hombros y tenían el nombre en el pecho de cada uno de los miembros del equipo, gafas de esquí, guantes, botas térmicas, ropa térmica, llevaban además un parche muy orgulloso que ponía unidad de Noruega, pero las condiciones, como digo, eran durísimas. Empezaban a las 7:30 de la mañana y terminaban a las 6 de la tarde. Recibían comida y bebida supuestamente caliente, pero, por ejemplo, la bebida, aunque salía caliente, se congelaba dentro de los termos. La situación era tan mala que unos montañeros expertos llegaron a perderse por la zona. El ejército los estuvo buscando. Estaban todos muy asustados. Casi todos los días había miembros del equipo que eran atendidos por congelaciones faciales, en dedos, en manos. Hubo técnicos que se fracturaron la pierna. Hubo gente que se marchó. Se marchó gente de iluminación, gente de sonido, de atrezo. Hubo que buscarles reemplazo como se pudo. Y lo que digo, las cámaras, que eran las cámaras vista visión, daban muchos problemas, porque aunque se puede rodar con temperaturas bajo cero, menos 30 grados centígrados, es mucho. De hecho, se tuvo que buscar soluciones. Se protegieron las cámaras con fundas térmicas, se pusieron calentadores internos. Richard Edlund, que hemos hablado antes de cómo estuvo en esos dos grandes aportaciones técnicas a la industria, tuvo que buscar soluciones para los mecanismos de las máquinas, los engrasó con grasa de ballena de más de 100 años de antigüedad que encontró. Tenían un problema también con el propio acetato del celuloide, porque con el frío se endurece. No se quiebra el celuloide, pero sí se convierte en un elemento peligroso que es muy cortante porque se endurece mucho. Y cuando haces los cambios de los chasis, que los tienes que hacer manipulando dentro de una bolsa para que no se velen, pues se pueden producir cortes. Bueno, era complicado. Tenía muchos problemas con el Wampa, porque dentro iba un especialista que se llamaba Des Webb, que para meterse en ese traje que pesaba muchísimo y que tenía dentro calzos, estaba colgado como una especie de larguero y este especialista tenía que subir por unos escalones, meterse dentro, luego se lo cerraban y empezaba a andar, se caía cada 2x3 porque el traje pesaba mucho, solo era resbaladizo. Cuando se caía, los cuernos, los colmillos, las garras, que eran muy delicados, se rompían. Incluso había que arreglarlos. De hecho, en la entrevista esta que te comento que tuvimos con este periodista, nos contó que él estuvo presente una de las veces que se cayó el Wampa y un miembro del equipo le hizo un gesto para que viniese a ayudar a levantar a este actor que estaba dentro, y cuando agarró de una de las manos, agarró de una de las uñas, y para cuando el miembro del equipo técnico le dijo no, ahí no, ya tenía la uña en la mano, hubo que parar para pegar esa uña. Bueno, eran cosas que constantemente daban problemas, ¿no? Había problemas, pese a la ayuda del ejército noruego, que se portó muy bien. El ejército noruego prestó muchísima ayuda. Había militares metidos en las trincheras para la grabación de la batalla. Les prestaron estos transportes pequeños orugados que se llaman los Tucker Snowcat, con conductores además del ejército. Les cedieron 6 tanques para que hiciesen de vehículos AT-AT, porque los iban a hacer con tanques. Luego eso se descartaría, ya lo contaré con detalle. También hicieron grabaciones con helicóptero en la que se jugaron el tipo. Las grabaciones las hizo Ronald Goodman, porque para rodar con este helicóptero, las escenas aéreas que luego utilizarían para intentar ahí el go motion y las maquetas y otras cosas, el helicóptero tenía un sistema que se llama Westcam, que es un giroscopio que tiene en la parte de adelante con la cámara, y para algunas escenas lo que tenían que hacer es caer en autorrotación, es decir, paro yo el rotor del helicóptero y el helicóptero cae, pero no se desploma porque la propia caída hace que esas aspas que antes movía el motor las mueva la propia caída, y entonces es una caída que se produce a unos 45 kilómetros hora pero el rotor está parado. Si luego lo intentas encender y el frío evita que se encienda, pues chocas contra el suelo. ¿A qué velocidad? Pues a 45 kilómetros por hora, que no es escasa, ¿no? Había muchos problemas. Lucas no estuvo en este rodaje porque él no estuvo en Fins. Él estaba pues con todo eso que hemos hablado antes de buscar una estructura legal, la construcción de ILM, poner orden en todas las empresas y demás. Además, él habla de sí mismo más como un documentalista que como alguien que se acerque a la visión, por ejemplo, que tenía Hitchcock del cine y de cómo rodaba. Y él es muy sincero en esta ocasión y dice que él usa un poco como un productor de televisión de la época. Es decir, al final él es el que decide todo y el que le dice a todo el equipo lo que tiene que hacer. Y por eso lo que él tiene que hacer y es lo que intenta es rodearse de gente que tenga la misma longitud de onda que él, porque si no, esto no funciona. Él lo explicaba diciendo, yo a McQuarrie o a Joe Johnston les decía, quiero un mono de jardín, y ellos venían y me traían un mono de jardín. Si me hubiesen venido con una serpiente o me hubiesen dicho queda mejor así, no hubiésemos llegado nunca a un acuerdo. Y eso les honra, pero yo también les dejaba margen, es decir, en ocasiones daba instrucciones muy precisas de lo que quería y hacían eso, en otras ocasiones daba pautas generales y en otras ocasiones, para que no se acabase su genio creativo, le diría, para este elemento total libertad, tráeme lo que tú quieras, que es un poco lo que pasó, que lo hemos contado antes con el AT-AT y el AT-ST que hicieron de motu propio Joe Johnston y John Byrne, ¿no? Y con esto yo creo que dejamos lo de Fins, aunque habría muchas cosas más para contar, pero las iremos contando, si quieres, cuando hablemos de la película escena por escena. Bueno, Fins Noruega, pero entonces hay que irse a lo de los estudios, ¿o cómo lo hacemos? Sí, volvemos a los estudios. Perdona, que había puesto el mute. Entonces, volvemos a los estudios de grabación, que entiendo que esa es otra forma de grabar. Al final, joder, es que con todos los problemas en un entorno tan hostil, ahí en la nieve y demás, que luego todo eso le da mucha veracidad, ¿vale? Y todo lo de lo que está hecho en Hot es que da frío. O sea, está muy logrado. Pero, joder, muchas cosas se pueden hacer por estudio. Habría gente que diría, joder, ¿por qué hemos pasado por todo esto cuando esto se podía haber hecho en un decorado? Pero bueno. Bueno, cuéntanos, que a lo mejor ahora hay otras películas por aquí. Se hace porque, primero, lo que se rueda en nieve queda mejor. Y porque el metraje que consigues en nieve permite que lo que luego tú haces en estudio o lo que haces en maquetas, en decorados pequeños, no se note porque va mezclado con esas imágenes. Es decir, no hay ningún plano prácticamente, salvo los AT-AT y poco más, que sea todo falso, ¿no? Es decir, si tú tienes unas imágenes en las que tienes el Snow Speeder de Luke en nieve real y él saliendo, queda súper realista. Si luego en estudio, que es lo que pasa, lo filmas a él tirándose del Snow Speeder, no se va a notar porque vienes de algo real a algo que no notas para pasar luego a algo real, ¿no? Y esa es la forma de trabajar para que los efectos no se noten. Pero bueno, retomando, el 12 de marzo se van los actores a Londres a rodar en los estudios Elstree, aunque es cierto que en fin se quedan algunos extras, algunos dobles, y sobre todo se queda la segunda unidad para grabar la gran batalla esa que vemos, que ahí ya los actores principales no se necesitan, ¿no? Una segunda unidad que lo que tiene que hacer es rodar para que no se note ningún cambio, exactamente igual que rueda la primera unidad. Aquí hay un trabajo del director y del director de fotografía con la segunda unidad para decir, rodamos de esta forma, este tipo de planos, esta colocación de la cámara, estos contrapicados, estos paneos, estas lentes, estas distancias focales, para que no veas una diferencia notable entre la película. Es decir, estoy viendo una forma de rodar y luego de repente otra, que para un experto es algo que canta mucho, para alguien que no tiene conocimientos de cinematografía quizás no, pero alguien se da cuenta, es decir, joder, esta misma escena han pasado de un 50 a de un 50 milímetros a un 75 milímetros y han pasado de una toma contrapicada a unos planes en paneo generales. ¿Por qué? No lo entiendo. Pues porque lo han hecho dos grupos distintos con dos filosofías distintas y eso se evitó con conversaciones. ¿Qué problemas se encuentran para que tú veas que gran parte de los retrasos no se deben a ellos? Cuando llegan a los estudios Elm Street se encuentran con una falta de espacio que no depende de ellos brutal. ¿Por qué? Porque en febrero, es decir, prácticamente un mes antes de que lleguen allí, se había quemado el plató número 3 en el que estaba Kubrick rodando El Resplandor. Ese plató queda totalmente destruido. De hecho, alguien si busca puede ver imágenes de Kubrick delante de los restos descojonado de risa. No sé por qué, que esto supongo que le tocaría mucho las narices a Gary Kurtz. Y esa pérdida del plató obligó a Kubrick a retrasar la producción y además a ocupar otros dos sets que ya deberían estar ocupados por el Imperio Contraataca porque se tenían que montar ahí decorados y de distintas cosas, ¿no? Entonces, cuando llega Gary Kurtz allí para empezar a montar los escenarios, se encuentra con que hay tres platos que iba a usar y no puede usar. El 3, que era grande porque estaba quemado, y dos en los que no podía entrar porque Kubrick seguía rodando. Se encuentra con un cuarto problema en cuanto a lo que son los stakes, porque en estos estudios le habían prometido que iba a haber un stake nuevo que iban a poder utilizar y estaba programado. Pero ese stake que debían utilizar, resulta que como el invierno había sido duro y había retrasado la construcción, cuando estos llegan allí con intención de rodar en él, lo que encuentran son una estructura metálica sin paredes, sin suelo y sin tejado. Es decir, cuando llega Gary Kurtz allí a montar sus escenarios, ve que tiene cuatro stays menos de los que necesita, ¿no? Y los necesitaba todos. Es cuando empieza Gary Kurtz a meterle presión a Kubrick. Está prácticamente todos los días diciéndole lo mismo. Tienes que acabar ya. Tengo 64 escenarios para montar y me faltan cuatro sets y tres son por tu culpa. Necesito montarlos ya. Te tienes que ir ya, pero te tienes que ir hoy. O sea, hoy último día que ruedas. Y Kubrick le decía, no me puedes hacer esto, necesito al menos un día más porque ahora mismo no tengo nada, no tengo final para la película. Estaba filmando en ese momento todas las escenas esas con nieve falsa de lo que es el laberinto, ¿no? Todo esto se repitió durante más de 2 semanas, que fue lo que se alargó Kubrick. Por lo tanto, cuando los actores empezaron a llegar allí, se encontraron con que muchos escenarios no estaban terminados, hubo que cambiar todos los planes de rodaje, que eso es complicadísimo y da unos sobrecostes enormes. Y luego se encontraron con más problemas, es decir, bueno, tenemos que buscar una solución como sea. Es cuando acuden a los estudios Leith, que son otros estudios más pequeños que tenían espacio y ahí como parcheo montan algunos escenarios, los más pequeños, porque los grandes no podían entrar, necesitaban precisamente los que tenía Kubrick, ¿no? Por lo tanto, como vemos, el tema es pues, de unas dimensiones grandísimas. De hecho, lo que terminan haciendo en mayo del 78... Johnston y Llamero, por indicación de Lucas, es hacer un guión gráfico de 500 imágenes. Ya tenían storyboard, pero quieren un guión gráfico para que todo se agilice más. Es decir, vamos tan mal, vamos tan retrasados que ya no nos podemos permitir ni hacer ensayos, ni hacer pruebas, ni nada. Cuando vayamos a filmar según qué cosas, tenemos que saber exactamente cómo lo vamos a filmar. Y en ese guión gráfico está ya puesto todo, cómo van a ser los movimientos de cámara, cómo van a ser los cortes y demás. Y por lo tanto, cuando se vaya a filmar ya se sabe sobre qué hay que filmar, ¿no? Y ahora, si quieres, vamos viendo algunos elementos de la producción que van a ser importantes y en las que se lo van a jugar, ¿no? Pues como es Yoda o como son los movimientos de esgrima y algunos problemas que hubo. Hombre, lo de Yoda me interesa mucho. O sea, Yoda pues es como Gollum un poco en El Señor de los Anillos. Si eso no funciona, se te va la peli por ahí, por el retrete. Claro, son con Gollum no hay nada que hacer, pero Yoda en un momento dado, pues se podían haber evitado todos los problemas y hubieran dicho, bueno, pues que sea un señor mayor. Y ya está. Pero sí, querían hacerlo difícil y oye, pues, pero al final el resultado es muy chulo. Yo sigo viendo esta película y sigo prefiriendo ese Yoda a todo lo digital que ha venido mucho después, ¿eh? Sí, y en la época no llamaba la atención. Lo que has dicho tú es exactamente así. Lucas lo sabía perfectamente y Lucas lo dijo y se lo dijo a todos los que intervinieron en esto. Yoda es la clave. Como Yoda no funcione, no tenemos película. Si Yoda sale en pantalla y la gente se descojona o la gente no lo ve realista, la película se muere porque es la parte cenital, es el maestro, es el que va a dar las enseñanzas. Y por eso se trabaja desde el principio en distintas soluciones y todas van fracasando. Hay imágenes por ahí, las he ido poniendo a lo largo de este verano, que un poco lo que he hecho con mi cuenta de Twitter es poner un montón de imágenes poco habituales explicando algunas cositas de las que estoy contando aquí, pero mucho más ligeramente. Y lo primero que se hizo fue probar a disfrazar un mono amaestrado disfrazado. Eso evidentemente no funcionó. Quedaba fatal, el mono hacía lo que quería. Lo siguiente que se hizo es decir, bueno, vamos a hacer un ensayo, pues con vídeo y demás, de cómo quedaría Yoda con un stop motion. Un desastre. O sea, no podemos poner esto junto a un actor real, no podemos darle a esto primeros planos, que tiene que hablar y demás. Necesitamos mucha expresividad en los rostros, en los ojos, en las cejas y tal. Entonces alguien plantea, vamos a hacerlo con un niño disfrazado, pero que sea un niño que sea buen actor. Bueno, ese planteamiento se descartó casi sin ni siquiera empezar. Entonces fue cuando Lucas recurrió a Jim Henson y a Fran Oz. ¿Por qué? Porque tenía cierta amistad con ellos. Lucas era un apasionado del show de los teleñecos y cuando estuvieron rodando en Elm Street el episodio 4, estos estaban muy cerca y les hizo varias visitas porque le interesaba todo este mundo y cómo rodaban. Hizo una reunión con ellas y les dijo, quiero que me hagáis al personaje de Yoda. Y Henson le dijo, no hemos hecho nunca algo así, algo que parezca realista porque lo nuestro es otro registro. Y le dice, bueno, no lo habéis hecho, pero lo podéis intentar. Le dijo Henson, sí, lo podemos intentar. ¿Quieres que lo intentemos? Pero no te doy garantías. Le dice, por supuesto que quiero que lo intentéis y además vamos a hacer un equipo. Vosotros como marionetistas y con vuestra gente, digamos, más destacada. Y ahí es cuando Henson dice, bueno, pues que lo haga Oz con sus colaboradores y Oz elige a Wendy Meidener, que es su colaboradora principal, y estos dos, junto con Stuart Freeborn, que es quien va a hacer el diseño de todo lo que es el aspecto de Yoda, sus rostros y tal, más Dennis Lowe, que es nuestro especialista en mecanismos animatrónicos, vamos a hacer un grupo de trabajo y vamos a intentar hacerlo, ¿no? En ese grupo de trabajo, lo primero que detectan es que la mejor forma de hacer esto es con una marioneta de brazo. Es decir, hacemos un Yoda en el que Fran Oz pueda meter la mano, ya ocultaremos a Fran Oz debajo de una tarima y vamos a darle a Fran Oz en esa mano el control de distintos aspectos de lo que es Yoda y luego vamos a tener ayudantes suyos escondidos bajo la tarima, a veces dos, a veces tres, moviendo otras partes e incluso gente alejada un par de metros moviendo algunas cosas con radiocontrol. La solución es buena, se empezó a trabajar en eso. De hecho, Stuart Freeborn empezó a trabajar en lo que era el aspecto físico, que lo hizo mezclando sus propios rasgos con los rasgos de Albert Einstein y llegaron a lo que es la concepción de Yoda y esa creación de esa marioneta. Hay una anécdota muy divertida de Frano que cuenta cómo el peor rato que ha pasado en toda su vida fue en una reunión que estaba teniendo con Stuart Freeborn. Estaban hablando muy al principio de los mecanismos y Stuart Freeborn acababa de hacer un molde en yeso de todo lo que era la cabeza de Yoda ya casi en su aspecto final. Y la tenía en sus manos Frank Oz porque le estaba haciendo indicaciones sobre, bueno, pues mira, la oreja sería bueno que aquí tuviese tal, no sé qué, no sé cuánto, si en un momento de esos se le resbala, se le cae al suelo y se revienta. Entonces cuenta Frano que a Stuart Freeborn le cambió el gesto, lo miró como si lo fuese a asesinar, se levantó y dijo, necesito un trago. Y se marchó. Ese tipo de cosas son la bomba, ¿no? Es cierto que hay un plano, solo un plano, y no se nota, en el que Yoda lo interpreta un actor. Es una escena en la que a Yoda se le ve de pie junto a un árbol. Ahí es un actor que se llama Deep Roy, que es un actor muy conocido. Si alguien ha visto, por ejemplo, La historia interminable, es el que hace de Teeny Weeny. Si alguien ha visto la versión de Charlie y la fábrica de chocolates, uno de los Oompa Loompas, el Oompa Loompa principal. Si alguien ha visto, por ejemplo, la trilogía de Star Trek, él es el que está dentro del disfraz de Kinser. Bueno, pues este actor lo disfrazaron de Yoda y arrodillado, simulando que tenía unas garras de unos pies de tres dedos en la rodilla, rodaron un solo plano con este actor. En esa toma es un poquito más alto que el Yoda original, porque arrodillado era más grande que el personaje, pero como no tiene ningún referente humano alrededor, no se nota. Era complicado rodar con la gente metida debajo de la tarima. Eso obligaba a, por ejemplo, que Irving Kessner se comunicase con walkie-talkie, con Franov, que estaba oculto bajo la tarima y no le escuchaba. Y obligaba a que en las escenas que estaban dentro de la cabaña de Yoda todo fuese un poco complicado, porque es una cabaña que está hecha para la altura de Yoda. Por lo tanto, Luke ahí está en una posición muy incómoda. Y era muy difícil meter ahí a Yoda y poner a Franoth y sus ayudantes debajo. Entonces ahí lo que se hace es rodar simplemente un plano en el que están los dos, en el que está Mark Hamill y Yoda, pero sin ningún tipo de animación, porque simplemente está de espalda y quieto, para que parezca que están juntos, y a partir de ahí, y uno lo puede repasar si lo ve, casi todo lo que se va a ver en esa cabaña es plano contra plano, y pocas veces salen los dos juntos, porque no estuvieron juntos nunca. Es decir, rodaba Yoda solo y luego rodaba Mark Hamill solo, y a Mark Hamill le ponían enfrente, a modo de referencia, pues el típico palo o vara con la altura que tiene Yoda para que se haga una idea, y una pegatina con la cara donde están los ojos para que mire ahí de una forma coherente, y con eso lo solventaron. Como digo, fue un riesgo muy grande, y Lucas dice que funcionaba y que gracias a que funcionaba, y sobre todo luego a la voz que le puso Fran Oz, que lo que hizo fue grabar a un montón de ancianos en la calle y luego hacer una especie de imitación de ese deje que tenían, utilizando la pasiva, por lo que hemos dicho antes, pues se completó un personaje que al final funcionó y eso salvó la película. La verdad es que tiene un montón de expresiones de triste, alocado, pasa por muchos registros muy diferentes. Y siempre está bien, o sea, la marioneta a mí me parece una maravilla, es una obra de arte eso, ¿eh? Así lo digo. Me lo sí. Creo, estaba vivo. Sí, lo que hemos dicho antes de que hicieron un guion gráfico, luego incluso fueron a más. Luego Lucas contrató a Peter Curran, al que le pidió que hiciese una animación de las escenas más importantes de la batalla de Hoth y de todo lo que ocurría en Ciudad Nube, para acelerar todavía más. Es decir, ahora ya os voy a dar en animación lo que tenéis que rodar, con lo cual no os podéis dilatar mucho rodándolo eso, ¿no? Y a partir de entonces se hizo todo muchísimo más rápido. De hecho, hubo un momento en el que Lucas ordenó que las dos unidades de rodaje filmasen a la vez en decorados diferentes. Era un coste muy alto, incluso requirió contratar a alguien más, pero por lo menos rodabas dos cosas a la vez, ¿no? Ibas ganando tiempo. Afortunadamente en otras cosas fueron muy rápidas. De hecho, esta rapidez afecta también a los duelos que hay de sables de luz, ¿no? Ahí tenemos a Peter Diamond, que es un poco el que lo coordina todo, pero tenemos también al especialista en esgrima, que además fue esgrimista olímpico, Bob Anderson, que es el que también se metía en el traje de Darth Vader para rodar los duelos, que esos no los rodó David Prost, ¿no? Estamos hablando de alguien al que le quedaba el traje largo, que era incómodo, que no se veía los pies, y los que hicieron para adelantar trabajo aquí fue diseñar. Quedan bien, pero se nota diseñar coreografías que no son muy continuas. Es decir, si tú te das cuenta, la coreografía está por tramos y coincide con cortes y cambios de plano. Eso permitía que Mark Hamill no tuviese que gastar muchísimo tiempo aprendiéndose, como por ejemplo pasaba en las precuelas, que cuando ahí estuvo Nick Gillar, pues Obi-Wan Kenobi y Anakin Skywalker, es decir, McGregor y Christian Anderson, tenían que aprenderse más de 250 movimientos. Aquí eran, te aprendías 10, cortábamos, te aprendías 10, rodábamos, cortábamos, y eso agilizó bastante la grabación, que como digo, fue por una cuestión básicamente de tiempo, si no se hubiesen hecho coreografías con movimientos más encadenados. De hecho, hubo un momento también de tensión, que fue una disputa que tuvieron Mark Hamill y Irving Kessner, el director, estaban peleados, ¿no? De hecho, Gary Kurz tuvo que mediar, es decir, bueno, vamos a ver aquí qué pasa. Habló con Kessner y dijo, ¿qué pasa con Mark Hamill? Y Kessner le dijo, es que este chico no hace caso a las indicaciones que le doy y eso provoca mucho retraso. Luego habló con Mark Hamill y dijo, Mark, ¿qué pasa con Kessner? Dijo, es que Kessner está todo el día gritándome a mí, la ha tomado conmigo, está muy nervioso por los retrasos y parece que yo soy el único culpable. Estaba hasta las narices de todos, Gary Kurz, esa es la verdad. Así que lo reunió, lo siento, le dijo, mira, es un malentendido, aquí no pasa nada, tú procura prestar más atención, tú dale menos la chapa y rodemos, que como venga mañana Lucas y nos vea aquí, nos echa a todos. Y además, con razón, ¿no? Es normal, es que tiene que haber mucha tensión con este tipo de películas. Luego viene el tema de las maquetas y tal, que es muy importante. Vamos al momento, digamos, más importante de lo que es la grabación en Londres, que es ese gran secreto, que era el no, yo soy tu padre, cómo se llegó ahí, cómo se ocultó, y los fake que se hicieron, que algunos son absolutamente hilarantes, que ahora no tenemos conciencia de ellos porque no vivimos esa época, pero están documentados, ¿no? Sí, dale. Pues fíjate, eso es una cosa que en el momento en que deciden que Vader vaya a ser el padre de Luke y ponen esa frase y dicen, no, yo soy tu padre, dicen, esto hay que guardarlo en secreto porque esto es una bomba. Entonces, lo que hacen es escriben un guión para todo el mundo y luego esas frases para unos pocos, muy pocos, ¿eh? Realmente eran poquísimos. Estamos hablando de el director de fotografía, el productor, a Mark Hamill, que se lo dieron a última hora, no al principio, la script y poco más. Quiero decir, no podían ser ni 10 personas, ¿no? Además, a esta gente se la dieron con una indicación que iba medio en broma, en medio en serio, que decía, este es el texto definitivo, solo conoces tú, léetela y cómetelo, por no decir destrúyelo, ¿no? En la copia que tenía todo el mundo, era la frase no era esa, era no conoces la verdad, Obi-Wan mató a tu padre, que también era como una gran revelación, es decir, joder, Obi-Wan mató a mi padre, ¿qué me estás diciendo, no? De hecho, Irving Kessner, cuando habla de todo esto, él dice que él sabía que Luke tenía un padre, que ese padre era Darth Vader, pero que no aparecía en el guión y que en su lugar insertó una página falsa, que es esta, y asegura que no lo tenía prácticamente nadie, que no lo tenían los actores y que ni siquiera lo tenía Mark Hamill, y que era el gran secreto. De hecho, a Mark Hamill se le dice a última hora, cuando va a rodar precisamente esa escena, se le lleva aparte y se le dice lo que hay, y se le dice, y además Irving Kessner se lo dice, olvida todo lo que vaya a oír si es que oyes algo de lo que diga David Prost, porque todo eso no importa, la verdad es esta, toma, léelo, apréndetelo y utilízalo, dado que tú no tienes que decir nada de eso, utilízalo para tu reacción, para buscar tu ritmo y para centrarte en eso. Es decir, imagínate si Mark Hamill hubiese pensado que lo que tiene que decir Obi-Wan mató a tu padre, no hubiese sido quizás un no ahí lamentándolo y como desgarrador, hubiese igual sido una explosión de odio. No es lo mismo eso que una reacción para una frase que para otra, por eso se le da, ¿no? A David Prost no se le dijo nada, entre otras cosas, pues dos motivos. Primero, él ya era una persona que estaba vista con suspicacia, ya lo adelantamos, porque había tenido un par de resbalones que realmente no fueron culpa suya del todo, pero son justificables, pero Lucasfilm le puso, y además lo tuvo toda su carrera, la etiqueta de no se puede confiar en este tío porque revela los secretos. Entonces no se le dijo por eso y también no se le dijo porque no era necesario, es decir, iba a ser doblado, no solo ya por el acento, que eso ya había pasado, tenía un acento de granjero que no les gustaba, sino porque el sonido en plató en esos momentos no se grababa, eso era imposible, todo está doblado en estudio, luego las voces. Pero es que además, en concreto, en ese escenario que se grababa, tenían un ventilador enorme para hacer simular toda esa succión de ese abismo que hay. De hecho, si te acuerdas de esa escena, se ve que la capa de Darth Vader se mueve un montón, el pelo de Mark Hamill y demás, porque hay muchísimo viento. Entonces, tú no lo estás oyendo, pero eso en el rodaje in situ era constante, que nadie oía nada, ¿no? Entonces, pues entonces nadie sabía realmente lo que iba a decir en caso de que hubiese dicho lo que era final y no lo que estaba previsto. Daba absolutamente igual. Ya hemos dicho cómo se sorprendieron todos y también se contó una historia, se le contó a David Prost y se le contó a otra gente que era un fake interno para la gente que estaba en la producción. Se les dijo que lo que había ocurrido es que Obi-Wan Kenobi y el padre de Luke se habían enfrentado con Darth Vader cerca de un volcán, que durante la pugna tanto Skywalker como Vader habían caído a la lava, entre otras cosas por una acción que había hecho Obi-Wan Kenobi, que en ese momento llegaba el emperador, Obi-Wan Kenobi se iba por patas, el padre de Luke moría y el emperador salvaba a sus discípulos que quedaba herido y sometido al esclavismo de tener un traje de soporte vital. Como ves, parte de eso luego se recompondría. Es una mentira sólida, incluso es una opción de guión, ¿no? A la prensa se hizo otra cosa. A la prensa lo que se le hizo fue filtrar un montón de bulos. Se les dejaban copias falsas del guión, se les decían cosas, y quizás el rumor más hilarante, pero que mucha gente se lo creyó, fue un rumor que se le ocurrió a alguien de la producción sacando la idea de una película de 1972 de serie B, Black Exploitation, tremendamente mala, como es La Cosa con Dos Cabezas, que ahí aparece un ser que tiene dos cabezas humanas, ¿no? Y aquí, cogiendo esa idea, se les ocurrió la locura de decir, Obi-Wan Kenobi, usando la fuerza, ha conseguido regresar y estar en la cabeza de Vader fusionado con él, con lo cual Vader en realidad son la cabeza de Obi-Wan Kenobi y de Vader juntas, y Luke no puede matar a su enemigo sin matar a su antiguo mentor. Tela con el bulo, no, que alguno llegó a publicar. Me parecen ideazas todas, o sea, quiero decir, no sé, son así cosas rimbombantes, pero que son ocurrencias finas, yo creo. pues se publicó en alguna revista de la época, ¿no? Uh-huh. Con todo, la grabación en Londres finaliza en septiembre, finales de septiembre del 79, ya muy cerca de la producción. Y ahora pasaremos, si quieres, a todo lo que es grabación con maquetas, edición de efectos, que hay ahí también telita. Pues sí, yo quiero que me cuentes todo eso, claro, por supuesto, tírate en plancha. Hago una pequeña introducción porque hay un pensamiento de Lucas que me parece fundamental, que tú lo comentaste casi al principio de esta grabación. Él hizo unas declaraciones una vez que me parecen brillantes también, de un tipo que le echa huevos al asunto. Es decir, él dice, nunca jamás trabajo en cine en función de la tecnología de la que dispongo. Lo hago justo al revés. Planteo lo que quiero contar, planteo cómo lo quiero contar y si la tecnología no me lo permite, pregunto, ¿cómo lo hacemos? Y a partir de ahí, inventamos si es preciso. Me parece una filosofía muy destacada, que no todos tienen, pero que además hay que tener en cuenta que en el éxito de cualquier empresa que vayas a hacer, no solo cine, sino tecnológica, hay como una especie de triángulo, que es el triángulo tecnología, talento, presupuesto, que es como se consiguen las cosas. Es decir, si tú tienes tecnología, talento y presupuesto, lo que consigues es maravilloso. Si tú tienes talento y tienes presupuesto, pero no tienes tecnología, puedes crear tecnología porque tienes talento y tienes dinero para crear eso. Si solo tienes talento y no tienes ni tecnología ni presupuesto, consigues poco. Y si tienes tecnología y tienes presupuesto, pero careces de talento, lo que hagas puede ser un truño pese a tener dinero y medios técnicos, ¿no? Entonces, ese triángulo sí que me gustaría que la gente lo tuviese en mente. Y aquí ese triángulo es casi perfecto. Es decir, hay presupuesto, hay sin duda talento, hay muchísimo más talento que presupuesto. Y como hay talento y hay presupuesto, donde la tecnología no llega, la tecnología se mejora. Lo cual no quiere decir que el trabajo en toda esta grabación con maquetas y edición de efectos, todo lo que hace ILM, no fuese dura. De hecho, si vamos a lo que ocurre, lo que nos encontramos es que llegan muy retrasados aquí. Es decir, si ya tienes un retraso brutal en la grabación, todo te ha llegado tarde y todo el trabajo que tú tenías que hacer con maquetas y con efectos, que parte lo has podido adelantar, pero parte no lo has podido adelantar porque necesitas las grabaciones en exteriores y en estudios, hace que tú al final seas el que te tiene que comer el grueso del retraso. Y por eso ocurren varias cosas en ILM. Lo primero que ocurre, que además fue muy duro, es que se establecen dos turnos de trabajo que son brutales. Son dos turnos de trabajo de 12 horas. Es decir, hay dos turnos en ILM. Uno que ocupa la mañana y la tarde y otro que ocupa la tarde y la noche. De hecho, al grupo de noche, que hacen una piña, pues porque les toca siempre esa tarde y esa noche, llegan a hacer un logo distintivo propio, que es el grupo nocturno, ¿no? Que tienen una imagen de Darth Vader en camisón con un gorro de dormir, una velita y arrastrando un oso de trapo, y tiene ahí el lema grupo de noche, ¿no? Y lo hacen, no solo eso, sino que como tienen dos cámaras de alta velocidad, de las que filman a 96 frames por segundo, que es lo que necesitan para la grabación de maquetas, están trabajando con las dos cámaras a la vez. Es decir, un turno de tarde-noche, de mañana-tarde y otro de tarde-noche, y en cada uno de esos turnos hay dos grupos que trabajan con las dos cámaras de alta velocidad y trabajan a la vez. Evidentemente, eso al final lo que produce es un agotamiento. Se hacían bromas, de hecho, para rebajar la tensión. Y, de hecho, durante un tiempo circuló un storyboard que había hecho Joe Johnston, por ejemplo, en el que salía como si fuese una escena de la película, pero era un ilustrador de Matt Payne que estaba desplomado sobre su escritorio y había ahí una anotación que ponía como si fuese el guion de la película. El estudio de los restos apunta a la muerte de varios artistas del departamento técnico. Y había muchas bromas de ese estilo Y había algunos, porque estos artistas tenían igual un minuto y hacían un garabato o hacían una especie de caricatura y criticaban algún aspecto o hacían algo. De hecho, se llegó a hacer una serie, digamos así, de viñetas que era sobre las, digamos, visiones que se hacían diariamente del trabajo anterior de otros artistas. Es decir, tenían una sala de proyección, cuando se completaba un efecto y ya estaba terminado, lo positivaban y hacían un pase privado para toda esta gente que duraba poco, era para verlo y, digamos, en plan, pues esto se puede mejorar, pues esto funciona o no. Y eran reuniones bastante salvajes en las que la gente iba a saco, ¿no? Y esas viñetas se conservan y se ve a gente de perfil sentada en las gradas viendo la proyección y todos los comentarios son negativos. Yo lo habría hecho mejor. Eso no funciona. Eso no es realista. Pues no se ve cómo has tardado 3 días en hacer eso que solo dura 3 segundos y tal. Eran cosas que era un poco soltar los nervios, ¿no? Porque tenía muchos problemas. Y además algunos problemas que eran insalvables. Es decir, la iluminación daba muchísimos problemas. Cuando tú tienes 4 fuentes grabadas diferentes, si las tienes que poner en conjunto, tienen que tener la misma iluminación, porque en cuanto una esté iluminada diferente que la otra, ya la has cagado y se va a notar. Entonces, para conseguir la iluminación correcta, como ellos eran los últimos y ya había habido 3 fuentes, a veces 2 anteriores, lo que hacían era ajustaban la luz como creían que iba a encajar mejor, positivaban lo que habían grabado en blanco y negro, que era más barato y más rápido, miraban si estaba bien ajustada y si no estaba bien ajustada lo corregían y automáticamente después ya revelaban en color que era ya lo definitivo. Tenían un problema muy serio con el blanco, porque la combinación de blanco y gris es la peor posible cuando quieres juntar fuentes diferentes de celuloide. Y estos se encontraban precisamente con esos 2 colores, la nieve que era blanca y las naves que eran grises, con lo cual todo se les dificultaba. La nieve, que la conseguían, si alguno se lo ha preguntado, mezclando bicarbonato sódico con unas burbujas microscópicas de cristal blanco de la marca 3M, que tenían el extraordinario diámetro de 26 micras. Para que uno se haga una idea del tamaño, 1 centímetro tiene 10.000 micras. Eran bolas que solo podías ver redondas al microscopio. Con eso se hacían los escenarios. Eran unos escenarios grandes donde se manipulaban las maquetas. En el caso de los AT-AT, que ya creo que lo he contado antes un poco por encima, lo que era una mesa de 12 por 12 metros con trampillas y detrás había un fondo pintado. No era ni siquiera un fondo mate, era simplemente un fondo de madera pintado con nubes, con cielos y demás. Y sobre ese escenario se movían los AT-AT centímetro a centímetro, no, pues prácticamente milímetro a milímetro en ocasiones. Y eso, como ya he contado, pues obligaba a Phil Tippett y John Berg, que estaban debajo, a salir por unas trampillas, mover el modelo, volverse a meter y cuando se fotografía volver a salir. En alguna imagen, si alguno lo ve, que además todo este sistema es el mismo sistema mejorado con el Go Motion que hacía Willis O'Brien en King Kong, por ejemplo, se ve en algunas fotos de producción que usaban varillas para controlar lo que movían. Es decir, hay tienes unas varillas que fijan el modelo en un punto, quitar las varillas, fotografías, poner las varillas otra vez, mueves un poco, eso evidentemente es laboriosísimo. Eso realmente no lo utilizaban en el día a día. De hecho, casi todas esas imágenes que se ven con estos dispositivos para asegurar el movimiento son fotos que se hicieron durante una visita que hubo de varias revistas y de un programa televisivo. Entonces, para hacerlo todo más aparente, lo hacían como se debía hacer y no como ellos lo hacían, ¿no? En la animación, por ejemplo, de los Tantown es parecido, mueves muy poquito. Eso sí, tienes que mover todo para que quede realista. O sea, cada fotografía que se tomaba, por ejemplo, de un Tantown con la figura de Han o la de Luke montado, movían un poquito a Han, movían un poquito la cabeza del tantón, movían la pata, movían un par de las bolsas de la silla de montar, la cola del bicho, etcétera, ¿no? Lo hacían gracias a que debajo de ese pequeño modelo había una estructura de aluminio que había hecho Doug Beskin que facilitaba todos estos movimientos. Además, tanto esos pequeños Tantown como los que se hicieron a escala 1-1, que ahora si quieres hablo de ellos, tenían pelo real. Además, un pelo real que hicieron de una forma que a alguno seguro cuando la cuente le va a dar asco, ¿no? Es decir, necesitaban pelo real, optaron por el pelo de becerro y lo tiñeron, pero antes de teñirlo lo que tenían que hacer es quitarle toda la carne, con lo cual lo que hacían era meter esa carne de becerro que tenía parte de, no era carne, era la dermis con el pelo, lo metían en cubos con gusanos, los gusanos se comían toda la dermis que quedaba del becerro y automáticamente quedaba solo el pelo, que por lo visto no es del gusto de los gusanos. Entonces sacaban ese pelo, con cuidado de no sacar muchos gusanos con él, lo pegaban con látex, lo teñían y lo iban colocando sobre el modelo, sobre el pequeño o sobre el grande. Del grande se construyó un modelo escala 1-1, que prácticamente no se movía, que era para algunos planos en el hangar y demás, y también se construyó eso ya, y se llevaron luego a Fins una especie como de medio Tauntaun, es decir, era la silla, el cuello y la cabeza, y ese ya se movía con radio control y en los planos cortos pues quedaba mucho mejor porque se movía, entonces estaba el actor, veías al actor y veías que la cabeza del bicho se movía por ese radio control. Cuando grababan en Fins tuvieron muchos problemas con ese animatron o con esa cabeza animatrónica, porque con las bajas temperaturas no funcionaba. Entonces, al final, en muchas escenas lo que había era debajo de esa cabeza un operario moviéndola manualmente en vez de usar el radio control, ¿no? Tuvieron de todas estas escenas el mayor problema con una idea de Lucas, que es una idea muy buena, pero que va un poco en la línea eso de lo que he contado. Él tiene una visión y si no hay forma de hacerlo, pues inventa una forma. Entonces llegó Lucas y dijo, mira, tenemos unas imágenes rodadas del terreno real por el helicóptero, que son maravillosas. Es un barrido que viene desde arriba, gira, se ve toda la llanura con la nieve, todo muy realista, porque es real, las montañas y tal. Insértame aquí un Tauntaun corriendo. Entonces, quien tenía que hacerlo, que era Edmund, dice, tengo que grabar el bicho, tengo que grabar la maqueta, movimiento, fotograma, fotograma, y coincidiendo con el mismo movimiento, o sea, reproduciendo aquí en estudio el movimiento de cámara que hizo el helicóptero, que además no sabemos cómo es. Y le dice Lucas, no me digas que no, por favor, piénsalo. Dice, pues no puedo hacer otra cosa que cálculos matemáticos. Y estuvo haciendo cálculos matemáticos de trayectorias. Este es el nivel para una ocurrencia de Lucas. Y entonces lo que hizo fue programar la cámara en estudio para que hiciese la misma trayectoria que había hecho el helicóptero, que la tuvo que estimar, calcular y ajustar. Y cuando la cámara tenía el mismo movimiento que el helicóptero, todo eso que se grabase ya se podía juntar. Y ahora solo hacía falta, durante ese movimiento de cámara, que era fotograma a fotograma, articular y mover el muñeco. Por eso a veces se ve más cerca y a veces más lejos. Movimiento del Tauntaun, que si uno se fija, y están ahí los dibujos y los publiqué este verano en Twitter, están hechos del movimiento de los cuartos traseros de un caballo. Lord Petersen le pidió a una amiga suya, Susan Poster, que montaba a caballo, que le dejase grabarla, la grabó y a partir de la grabación de ese caballo se cogieron los cuartos traseros, se hizo el dibujo de cómo eran los movimientos de las patas y se convirtió esos cuartos traseros en una criatura de dos patas, ¿no? Pues un poquito... Yo no sé tú, pero quizás sea el efecto especial que menos gracia me hace. creo que es el más cantoso de todos. Con el tiempo sí, en la época no se notaba. De hecho, creo que donde mejor está, y si quieres podemos hablar de eso, es en la escena de los AT-AT con el ataque que les hacen, ¿no? Ese Snow Speeder pasando entre las patas y tal. Yo creo que todo eso está mejor resuelto, desde luego mejor resuelto que para la época, ¿no? Que en la época tampoco era sencillo, ¿no? Y ahí todo empieza cuando se piensa, que lo he dicho antes, en hacer los AT-ATs, digamos, maqueando o modificando tanques. Es decir, si cogemos tanques y el ejército noruego nos deja media docena, que es una oportunidad única, los cubrimos con planchas, le damos un aspecto futurista y funciona. Y alguien dijo, ya, pero primero son muy pequeños, aunque hagamos trucos de perspectiva forzada, y segundo, para rodar en nieve, ni podemos tapar las orugas, ni podemos ocultar las huellas que dejan. Y entonces dijeron, ah, vale, pues hay que buscar otra solución, ¿no? Y es cuando se empiezan a buscar distintas soluciones, ¿no? Y la solución la encuentra un poco Joe Johnston, ¿no? Joe Johnston, que era un fanático del diseñador Sid Mead, que ya lo comentamos cuando hablamos, por ejemplo, de Blade Runner. Él estaba apasionado, como le pasaba a toda la gente que se dedicaba a la ilustración conceptual, con este hombre, ¿no? Que había hecho un libro que era United States Steel Interface Portfolio en el 69, en el que dibujaba todo tipo de vehículos conceptuales extraños. Y ahí había un vehículo de carga caminante de patas articuladas, que si tú lo ves, las patas de ese vehículo son pues prácticamente calcadas a la AT-AT. De hecho, creo que se le podría hasta demandar por plagio, aunque había buena sintonía entre Joe Johnston, que es quien hizo todo esto, y Sid Mead, ¿no? Y ese libro, de hecho, se lo regaló Joe Johnston a todo el departamento de ilustradores y de gente de diseño, porque le parecía maravilloso y decía, estas cosas es las que tenemos que hacer. A partir de ahí se hizo el diseño del AT-AT, que es un diseño, además, del que luego salieron maquetas de distintos tamaños. De hecho, se hicieron tres maquetas de AT-AT de unos 45 centímetros. Se hicieron dos muy pequeñas, de algo más de 5, de algo menos de 5 centímetros, que estas son para poner en el fondo. Es decir, si tú tienes una mesa de 12 metros, la única forma de que parezca que tiene profundidad es que lo que está al fondo, que en realidad está a 4 metros, sea mucho más pequeña, y eso parece que hay una distancia grandísima. Y luego había un AT-AT enorme de más de 1,20 m de altura, que es el que estaba más articulado. Ese, lo que son la parte, vamos a decirlo así, de las rodillas, que tiene engranajes, que tiene pistones, todo eso se podía mover y eso le daba mucha credibilidad. Para lo que era su movimiento, se fijaron en el movimiento de los elefantes. De hecho, se recuperaron grabaciones que se tenía de la famosa elefanta Margie, que se habían grabado en Marina World, que esta elefanta fue la que hizo de Banta. La taparon con unas pieles y hacía de Banta, que era la montura de los moradores de las arenas, ¿no? Todo eso se grabó, como ya contaba antes, con ese sistema de trampillas, y para que la gente se haga en casa una idea de lo laborioso que es, para conseguir más o menos un segundo, que son al final 24 fotogramas o en función de lo que se haga, o 96 si se graba a alta velocidad, se calcula que un segundo de rodaje podía costar mínimo 30 minutos, porque eran un montón de salidas, de ajustes, de fotografía. Ese es el nivel. Además, en un trabajo que, como dije, era muy rutinario y que Citipet soportó, fue porque por ese problema que dijimos que tenía. Lo que no se podía evitar, y que a día de hoy se nota menos porque se ha corregido en ediciones especiales, es el momento en el que tienes que mezclar lo que es imagen real en este caso desde el interior del Snow Speeder y la grabación que se ha hecho de estas maquetas de AT-AT. Porque ahí tienes que optar por una cosa, que es el borde o la transparencia. Es decir, aunque se ha mitigado mucho, cuando tú recortas algo frente a fondo azul, en este caso lo que sería la cabina del Snow Speeder desde el interior, eso va a tener un pequeño reborde. En estas fechas el reborde era pequeño, pero se notaba. Si tú quieres eliminar ese reborde, lo que tienes que hacer es velar un poco la imagen, hacerla un poco más transparente. Al ser más transparente, el ojo no detecta ese borde, pero el problema es que lo que vas a poner detrás, en este caso la filmación del AT-AT, se va a transparentar por las partes más claras. En este caso, en los dos marcos de la ventana que se ve, en las versiones no corregidas antiguamente, y si se ve en cine con nitidez, evidentemente no en un dispositivo casero de la época como el VHS, ahí se ve que cuando la nave pasa, parte de las patas del AT-AT se transparentan a través del marco de la cabina. No sé si esto se ha explicado bien, pero básicamente ese es el problema. Sí, señor. Sí, señor. Me parece también, si te digo, me parece bien optar por la transparencia más que por el borde. Yo también lo habría hecho. Creo que es menos cantoso, ¿no? Bueno, yo sí que creo que, por ejemplo, muchas de estas cosillas luego las ediciones especiales lo mejoraron. Yo no sé lo amigo o no querer de estas cosas, pero hay muchos defectillos especiales de estos que quedan totalmente subsanados. En algunos casos, o sea, directamente lo arreglan, en otro caso lo disimulan un poco. Hay cosas con las que no se puede hacer nada. Pero bueno, sí es verdad que para mí el gran problema de las ediciones especiales son todas las cosas nuevas que incorporan y todo eso que sí, ahí siempre estoy contento. Fíjate, bueno. Si quieres que te dé mi opinión al respecto, es muy particular, ¿eh? Mi opinión al respecto de las ediciones y las revisiones. Mi opinión es contraria, ¿por qué? Por varios motivos. Primero, porque cuando tú mejoras un producto, esa mejora que hagas, en el caso de que te salga bien, dentro de 20 años va a quedar también antigua. Entonces, no puedes estar mejorando un producto ad eternum, ¿no? Y otro motivo es que yo creo que el trabajo que se hace sale como sale porque no puede salir mejor. Entonces, si la técnica en ese momento permitía una cosa, dejémoslo así. Prefiero que la gente vea eso y sea consciente de eso a que no lo vea, ¿no? A mí me parece, es una visión muy particular. Es decir, yo lo que te he contado ahora del AT-AT, de la transparencia y el borde, si no lo tocas y se queda así, a mí no me molesta. ¿Por qué? Porque sé que en el momento no se podía hacer de otra forma. Hicieron todo lo técnica y humanamente posible para que eso no tuviese ninguna imperfección, y la imperfección que tiene es leve y fruto de una decisión que han tomado, que era una decisión coherente y que no hay por qué volver para atrás. Ahora, en el fondo, cuando tú retocas una película, no cuando la restauras, que es otra cosa, en el fondo lo que estás haciendo es presentismo. Quieres que algo que se hizo hace 30 años se vea como se vería ahora. Pues para eso haz una película nueva o haz algo con la técnica de ahora que sea similar. No sé si tú compartes ese sí, bueno, punto de vamos vista. A ver, si es cierto, como yo digo, oye, todos estos efectos especiales de bordecitos, de fondos azules y todo eso, yo creo que se ha mejorado hasta el punto que no se nota. Pero es verdad que otras muchas incorporaciones, meter criaturas nuevas, animadas, pues claro, cuando se estrenaron todas estas pelis en los cines y demás, quedó fenomenal. Pero ahora ya está viejo, o sea, ahora ya se ve mal. O sea, entonces es lo que dices tú. Entonces, al final, también esas nuevas mejoras se van a quedar antiguas. Pues ya déjalo todo antiguo y ya está. Con todo, ya te digo que el tema de los efectos especiales no me duele tanto como, por ejemplo, quitar al emperador, a esa mujer con la máscara, y poner a Ian McDiarmid ahí con el nuevo texto, con el nuevo diálogo. mezclado con el anterior, eso me jode un poquito más. Ver a Hayden Christensen como fantasma no lo encuentro el menor puto sentido. No debería estar ahí, no debería haberse incorporado. Son cosas que son como... pero bueno, algunas cosas bien y otras cosas mal. En conjunto, en su momento me hizo mucha ilusión ver esas pelis en el cine, pero creo que a toro pasado casi es peor el remedio que la enfermedad. Sí. Hacemos una pausita, coronel. Hacemos una pausita y volvemos en un momentito. Es hora de la fantasía y la ciencia ficción. Es la hora de lo de la órbita de Endor. Y no mires atrás. No mires atrás. Ahora lo que tengo que hacer es encontrar a Yoda. Si es que existe. Es un lugar extraño para encontrar a un maestro de Jedi. Este lugar me horripila. Aunque... hay algo familiar aquí. No sé. Siento como... ¿Qué sientes? Que nos están vigilando. Tu arma baja. No voy a hacerte daño. Me pregunto, ¿por qué estás aquí? Estoy buscando a alguien. ¿Buscando? ¿Has encontrado a alguien? Yo diría. Así es. Ayudarte podría, sí. No lo creo. Estoy buscando a un gran guerrero. ¡Oh! ¡Un gran guerrero! ¡Oh! La guerra no le hace a uno grandioso. No. Deja eso. ¡Eh! Es nuestra comida. ¿Cómo has crecido tanto comiendo esta clase de comida? Nosotros no pretendíamos aterrizar en este charco y si pudiéramos sacar nuestra nave, pero no podemos. ¡Ah! ¿No puedes sacar la nave? ¡Sale ahí! Podías haberlo roto. Oh, no hagas eso. Oh, lo estás revolviendo todo. Dame eso. Es mía, o te ayudaré nada. No quiero tu ayuda, quiero mi linterna. La necesito para salir de este asqueroso charco de barro. ¿Charco de barro? ¿Asqueroso? ¿Mi tierra es este? ¿Qué? R2, deja que se la quede. ¡Mía! ¡Mía! ¡Mía! ¡Mía! R2. ¡Mía! ¿Quieres largarte? Tenemos mucho trabajo que hacer. No, a ayudarte me quedaré. A encontrar a tu amigo. No estoy buscando a un amigo, busco al maestro de Jedi. Oh, el maestro de Jedi. ¿Buscas a Yoda? ¿Le conoces? Llevarte a él podría. Sí, sí, pero ahora tenemos que comer. ¿Ven? Buena comida, vamos. Vamos, vamos. R2, quédate y vigila el campamento. Y en este pequeño paroncete voy a meterme en el rincón del oyente. El oyente siempre tiene aquí espacio. Es verdad que como van a ser 4 volúmenes en todo este ciclo, pues he inventado algunas cosillas para no estar siempre leyendo opiniones de la película, que creo que al final podría ser muy redundante. Así que, digamos que en los próximos volúmenes escucharemos cosas diferentes. En esta ocasión voy a hacer referencia a una encuesta. Una encuesta que puse en nuestra red social, La Órbita de Endor, ahí en X, Twitter, o como queramos llamar aquello, donde yo pregunté a la gente, y ya os digo yo que en los próximos volúmenes habrá otra encuesta y bueno, hablaremos de otras historias, frases favoritas, ¿no?, de todo el mundo. Pero lo de hoy aquí era una encuesta que yo tenía ganas de preguntarle a la gente, a vosotros, y es ¿cuántas veces habéis visto el Imperio Contraataca en toda vuestra vida? Yo creo, bueno, de hecho lo comenté en el volumen número 1, quizá la primera película me costó más hacerme con ella, pero recuerdo que en cierta ocasión en Telemadrid echaron el Imperio Contraataca un fin de semana y luego el Retorno del Jedi al fin de semana siguiente, o fue el mismo fin de semana, viernes y sábado. No lo recuerdo, el caso es que claro, en aquella época tú podías meter una cinta de VHS en el vídeo y grabar lo que venía en la tele. Bueno, grabé esas dos pelis, por eso el episodio 5 y el 6 siempre han sido las pelis que más veces he visto en mi vida. Y en mis tiempos mozos el Retorno del Jedi era la que más me gustaba. Sobre todo, bueno, la primera hora y media para mí es insuperable. De hecho, creo que todavía sigue siendo, para mí, insuperable. Pero es a lo que voy. Me gustaban tanto esas películas y las vi tantas veces que incluso me sé... Ahora ya cada vez me pasa menos, pero hubo una época cuando ya salió el tema del DVD y demás, yo me pillé estas películas. ¡Ay, Dios mío! Bueno, fue incluso antes, ¿no? Porque... Las ediciones especiales salieron en VHS, yo me las compré. Y cuando me ponía las ediciones especiales, yo sabía en qué momento llegaba el corte de publicidad de Telemadrid y hasta cuál era el primer anuncio, porque luego yo cortaba y demás. Editar en VHS era imposible, con lo cual a veces te comías los primeros segundos del anuncio. Y en muchas ocasiones, como la publicidad se acababa y arrancaba la película a capón, te perdías los primeros segundos de el volver otra vez a la película después del corte publicitario. Por eso, yo siempre recordaré esos momentos en los que entraba el corte publicitario. Ya os digo que con el VHS me pasaba, luego llegaron los DVD, probablemente ahí ya se me empezara a perder. Y ahora, a día de hoy, pues ya no sé muy bien dónde estaban, pero hubo una época donde, en fin, eso ocurría. Dicho esto, yo soy de los que ha votado, porque yo he votado con... Esto lo he puesto en el Twitter de La Órbita de Endor, pero yo como Antonio Rude he votado 50 veces o más, porque probablemente yo el Imperio Contraataca la haya visto 50 veces o más. Llegado a cierto punto ya ni te molestas en contar. Y habrá gente que no sabe si una peli la ha visto 50 veces o no, o 20 o 25, porque yo creo que ya ha llegado a cierto punto, es complicado, insisto. Pero esta era la pregunta. Entonces había cuatro opciones. He visto el Imperio Contraataca menos de 5 veces. Luego estaba, bueno, entre 6 y 15. Luego entre 16 y 49. Y luego 50 veces o más. De peor resultado a mejor, los que hemos visto esta película del Imperio Contraataca 50 veces o más hemos sido el porcentaje más bajo, un 11,3%. Luego está la gente que la ha visto menos de 5 veces. Vale, eso ha sido el siguiente porcentaje más bajo, un 19,8, que por otra parte tampoco está tan mal. Entre 16 veces y 49, que ya son unas cuantas veces, vale, en más de 15 y pero menos de 50, casi un cuarto del total, 24,2% de la gente. Pero el porcentaje que ha ganado, casi hasta la mitad, 44,7%, ha sido la gente que ha visto el Imperio Contraataca entre 6 veces y 15. ¿Vale? Entre 6 y 15 veces. Que por otra parte, no está mal. Hay que tener ganas de ver una peli 6 veces o hasta 15. Con lo cual, bueno, estos son los resultados. Interesante. No deja de ser una anécdota. Esto no vale para nada. Es un dato que olvidaréis dentro de 10 minutos. Ya os habéis olvidado de esto. Pero bueno... Supongo que ahora mismo quizá haya servido del interés de alguien. Vamos a seguir con el programa. Bueno, pues entramos en el... Bueno, yo creo que va a ser el último bloque dedicado a la producción. Luego ya en próximos programas nos meteremos con la película y me imagino yo que seguiremos hablando de, bueno, de todos estos aspectos que tienen que ver con los props, con los efectos especiales. No sé tú, Kurt, si tienes más comentarios que hacer sobre, bueno, efectos digitales, construcción de criaturas y todo este tema. Sí, porque voy a comentar ya, por no aburrir, dejaré cosas para la escena por escena, pero sí voy a comentar un tema de sables de luz y de armaduras. Los sables de luz, brevemente, porque en esta película se ven infinitamente mejor que en el episodio 4. Y básicamente la técnica es la misma. Es decir, en ese momento, en el episodio 4, lo que se hizo es, a la base de los sables, unirle una vara rígida. Bueno, rígida, también se doblaba, pero vamos, una vara metálica. Esa vara, cubrirla con un material fosforescente de la marca 3M y luego el celuloide que se grababa cuando se llevaba a la edición de efectos especiales, siguiendo ese reflejo fluorescente, permitía ir pintando el fotograma uno a uno para que el efecto fuese muy sólido. Lo que se hace para aquí es básicamente lo mismo, pero se encuentran con que el avance de la técnica va a permitir que todo se mejore. ¿Por qué? Primero, porque las varas son de mejor calidad, sufren menos problemas con ellos, en plan se dobla, se rompe, etcétera. El material fluorescente con el que la cubren es muchísimo mejor. Al final han pasado 3 años y una marca como 3M está constantemente innovando, pero sobre todo también ha cambiado el tipo de celuloide. El celuloide tiene ahora unas emulsiones muy diferentes y las lentes, hay una nueva gama de lentes que son mucho mejores. Y eso lo que permite es que todo se pueda definir mucho mejor y que por lo tanto el efecto que se pone pintando el fotograma que se va a colocar encima del fotograma grabado de la lucha, porque esos son 2 fuentes, incluso a veces 3, el resultado sea mejor. De hecho, y lo compartí también este verano, hay un memorándum del 18 de febrero de 1980 de Patricia Blau a Carol Tillman, en el que además de unas líneas le incluye 6 frames ya finalizados de los efectos de los sables de luz, en el que le dice: gracias a estas nuevas innovaciones, además de pintar los sables, hemos conseguido poner reflejos de la luz de estos en los rostros de los duelistas. Esto que ahora se hace de forma distinta, porque ahora para grabar Star Wars tú tienes sables que tienen luz propia y que puedes pelear con ellos y por lo tanto esa luz que generan ya va a los rostros. Pero en este caso no se podía y este es el primer caso en el que ya se empieza a poner ese reflejo de luz de los sables en los rostros. Y eso, aunque pueda parecer que a priori no lo notas, el ojo lo nota y hace que todo sea muchísimo más realista. No sé si estás de acuerdo en que totalmente. Estos sables se ven mucho mejor. Luego ya en las precuelas ya ni te cuento. Ya cuando se decidió que fue un auténtico acierto ponerle punta a los sables, por muy poco lógico que sea, pues quedan maravillosos, ¿no? Uno puede pensar, por ejemplo, en ese plano de Mace Windu apuntando con su sable al emperador y cómo se ve la punta y tal, que eso es una maravilla, pero habían pasado un montón de años y la técnica permitía muchísimas otras cosas. Sí, no, y que quiero decir, no solamente en el sonido que lo hemos comentado antes, sino también en cómo se ven y demás, cómo se desenfunda, digámoslo así, la luz, cómo surge del mango y cómo se retrae el efecto. Está mucho más conseguido en esta película con respecto a la anterior. Es una mejora, pues nuevamente hay que volverlo a decir, totalmente exponencial. Que luego esto se volvió a mejorar en las precuelas, claro, y ya a partir de ahí ya mola mucho, ¿no? Pero aquí se avanzó mucho, muchos pasos en ese sentido. Pues voy a terminar con el tema de las armaduras brevemente, que también tiene su historia, porque se hizo un nuevo diseño de estos Snowtroopers que vemos al principio del destacamento Ventisca. Es un diseño de Ralph McQuarrie y de Joe Johnston, que lo hicieron siguiendo un poco los soldados imperiales y añadiéndoles algunas cosas que le dijo Lucas, que lo primero que les dijo es que quería que tuviesen un aire samurái, que lo tienen con esas alas en los cascos, y también les dijo que quería que tuviesen más capas de vestuario y de armadura, que se notase que llevan más ropa porque es invierno y demás. El diseño lo hacen estos y luego se le pasa a John Mollo, que es el gran responsable de vestuario. Ya he hablado varias veces de él, tuve la oportunidad de hablar con él en una Celebration. Es un tipo, o era un tipo maravilloso, además un experto en uniformología. Y este presenta un presupuesto que parecía ajustado, pero que luego se vería que era muy equivocado. Este presupuesta que para la fabricación completa de 30 armaduras se podía hacer por un coste unitario de $1,500. Si lo pasamos, que me gusta pasarlo para que la gente se haga una idea, serían unos 6.500 euros actuales cada unidad completa de armadura para un Snowtrooper. Ahí estaba incluido un ahorro en el presupuesto porque John Mollo contaba con emplear gran parte de las armaduras que se habían hecho para el episodio 4, ¿no? Y por eso decía, aparte de estas 30, podemos hacer otras 30 de soldados regulares a un precio no como este de 1.500, sino incluso inferior, canibalizando todas las que tenemos del episodio 4. Luego, cuando fueron ahí, se dieron cuenta que eso era imposible porque la mayoría de las piezas estaban rotas, resquebrajadas y demás, con lo cual se pudieron emplear cosas porque se terminaron empleando por pura urgencia, pero no se consiguió ese presupuesto que inicialmente tenían. John Mollo, que como experto en uniformología militar, se dedicó a hacer pequeños retoques, decir, bueno, yo quiero distinguir a los oficiales como se les distingue y a los suboficiales en todos los ejércitos. Y por eso en las placas pectorales les puso unas marcas y por eso solo los oficiales llevan pistola blaster al cinto, que es lo que suele ocurrir en los ejércitos de casi todo el mundo, ¿no? La parte de que era, digamos, prendas, es decir, los pantalones que hay debajo, las botas, las bolsas y demás, se le encargaron a una empresa subsidiaria, a Caledonia Costume, que hizo todo ese material. Y lo que hicieron para estas nuevas armaduras, tanto las de Snowtrooper como luego tuvieron que hacer alguna también clásica, fue hacer primero un máster en arcilla, con ese máster de arcilla fabricar un molde metálico y con ese molde metálico hacer piezas al vacío con plástico ABS, que daba distintas ventajas. Una muy importante es que salía blanco y no necesitaba pintarse de ningún modo. Bastaba con que una vez que salían del molde, rebabarlas, es decir, le quitarle las marcas que quedaba la junta del molde, que por ahí siempre sobra algo de material, y después pulirlas. En cuanto a las pulías, quedaban brillantes. Irving Kessner no quiso participar en el desarrollo. Él dijo que lo único que necesitaba era ver el traje terminado y a partir de ahí hacer indicaciones que serían solo para simplificarlos. Y es lo que hizo. Cuando le empiezan a presentar los prototipos ya terminados, dice, pues quítame esto, quítame aquello, simplifícame esto porque así va a ser más fácil rodar. Cuando se encontraron con el tema de que las armaduras antiguas no podían ser usadas, tuvieron que buscar una solución. Y parte de esa solución fue decir, bueno, ya que nos tenemos que meter a hacer cosas, vamos a hacer una mejora en las armaduras, vamos a hacer algo que sea más flexible, vamos a hacer algo que sea más resistente y demás. Es ahí cuando empieza lo que se llama el MK2, que es el rediseño que luego se incorpora al universo expandido, que hace que, por ejemplo, los cascos de los soldados regulares sean distintos. Es decir, si tú te los comparas, el del episodio 4 con este MK2, lo que verás es que sobre todo cambian las lentes. Eso es muy llamativo. Es decir, antes teníamos unas lentes negras y rectas, ahora tenemos unas lentes verdes y curvadas que permiten que el que va dentro vea bien y no se tropiece, aunque hubo muchos tropiezos, ya los contaremos, y se tropiece, vamos a decir, menos que lo que se tropezaban antes, porque tienen mucha más visión. Aparte de que el casco por dentro es más cómodo. Estamos hablando de unos cascos que tenían un coste unitario de unas 100 libras unidad. Estamos hablando de unos 500 euros actuales. Con las placas del resto del uniforme pasaba también una cosa, y es cómo se pueden diferenciar en pantalla. Es que tenían al final una especie como de ribete que las reforzaba y las hacía mucho más cómodas. Con todo, todo esto que hicieron no terminó llegando a tiempo porque iban muy fuera de plazo, ¿no? Y por eso, escenas en las que haya actores vestidos de Stormtrooper con este MK2 completo, hay pocas. No voy a decir que no hay, pero hay pocas. Y en muchos casos lo que hay es el casco nuevo, que a ese sí se llegó a tiempo, con piezas antiguas de armadura unidas y mejoradas. Es decir, bueno, pues si tengo las sombreras nuevas, pongo las sombreras nuevas, y si no tengo los antebrazos nuevos, cojo los antebrazos viejos, y si están quebrados o tienen grietas, los reparo, o bien con masilla y los pulo, o bien con cinta americana, o con lo que sea. Y se hace también una mejora en las armas, es decir, no vamos a obligar a la gente a cargar con modificaciones de armas reales, sino que ya que tenemos las armas reales, vamos a hacer duplicados en resina, que son muy, muy, muy poco pesados, son mucho más ligeros, las pintamos, esa pintura luego la decoramos para que se envejezca y para que tenga desconchones o brillos, y queda exactamente igual, total, no tienen que disparar con ellas, y por lo tanto van a llevarlas con más comodidad y nos va a salir mucho más barato y lo vamos a hacer mucho antes. Bueno, va quedando poquito ya, pero hay que seguir hablando de la, bueno, de la producción, más que de la producción, de la postproducción en estos momentos ya, ¿no? Sí, ya estamos en la parte final, lo que es la postproducción, grabaciones extras que las hubo, proyección, estreno, pleito, tal, que parecen muchas cosas, pero que se cuentan rápido. Pues venga, ¿y por dónde nos metemos? Pues mira, empezamos con que cuando ya termina todo lo que es el rodaje con maquetas y LM dice, hemos terminado, suspiran todos y piensan en coger vacaciones, que no las van a poder coger. Hacemos repaso de lo que tenemos porque nos vamos a la sala de montaje. En algún momento en el programa, esto lo digo para los tiquismiquis, a veces he dicho montaje, a veces he dicho edición. Son dos términos que solemos utilizar como sinónimos, aunque los puristas no lo aceptan. Los puristas dicen, si estamos hablando de el proceso en el que la película se corta, se pega y se llega a un metraje final, eso es montaje. Y si eso mismo hablamos en vídeo, entonces es edición. Y si hablamos en sonido, es edición y no es montaje. Bueno, a la sazón, yo no es que los considere sinónimos, porque en el fondo no lo son, pero vamos a ponernos ahora serios, se van a decir montaje, ¿vale? Cuando van a la sala de montaje, dicen, ¿qué tenemos? Tenemos, se dice pronto, 122.000 metros de celuloide. Eso para que te hagas una idea, si calculas, varía un poco, ¿no? Según el tipo y tal, pero calcula que pueden ser 1.500 metros una hora de rodaje. Tienen 80 horas rodadas. Van a hacer una película que ya lo han dicho, en torno a las 2 horas, 2 horas 5, 2 horas 10, no quiere que pase de ahí Lucas. Implica que tienen... A ver, esta cuenta es quizás injusta porque habría más metraje de una parte que de otra, pero por hacerlo así, para tener un dato claro, tienen 40 horas por cada hora que quieren editar. O sea, es un material amplísimo. De hecho, estamos hablando de un número de rollos brutales, ¿no? Y aún así, teniendo todo eso, van a hacer cambios y van a hacer cambios hasta última hora. De hecho, cuando se pone Lucas a montar, porque este montaje lo va a hacer y está acreditado y es el hombre de confianza de Lucas, Paul Hirsch, es cierto que Lucas y Marcia también, su mujer, van a intervenir en la edición. De hecho, está acreditado que el primer montaje del primer tercio de la película, que no es el definitivo, lo hace Lucas en solitario, que de hecho le costó eso una bronca con Gary Kurtz porque no estuvo presente y quería estar presente en esa primera edición del primer tercio a cuenta de que él era el productor ejecutivo, ¿no? Y digo que hubo cambios hasta el último momento porque George Lucas dice, vale, no podemos empezar la película así. Tenemos que empezar la película con una imagen de las sondas Viper esparciéndose desde el destructor estelar. No vale con que yo lo cuente o que alguien lo referencie. Quiero que el público lo vea al inicio. Y vamos a aprovechar para poner una entrada pues un poco parecida a la que hicimos la anterior en el espacio, etc. De hecho, si tú vas a los primeros borradores, esos de los que hemos hablado antes, lo que decía el guión es que abrían con una imagen de un vasto planeta nevado y que Luke montado en una criatura cruzaba en plena tempestad la pantalla de un lado a otro. Decía montado en un gran lagarto que se desplaza sobre dos patas. Evidentemente de eso a esto que hemos llegado hay muchísimo cambio. Aparte de eso, según va montando la película, se da cuenta de que necesita grabar escenas extra porque hay cosas que se deberían contar mejor o que con adición de escenas quedaría mejor. Una de las cosas con las que más problema tiene es con todo lo que ocurre con el Wampa, ¿no? Es decir, aquí hay muy poca escena y prácticamente no se ve al bicho porque no funciona, ¿no? Entonces necesitamos reacciones, es decir, cuando Luke está colgado, que ahí no había nada, ahí en pantalla, en el primer montaje, solo veías a Luke colgado del techo, estiraba la mano, con el sable cortaba, daba unos sablazos que tú no veías a dónde y se iba corriendo. Entonces tenías que imaginar al Wampa, dijo Lucas. Aquí hay que poner como mínimo un primer plano de la cabeza del Wampa para que el público vea lo que está mirando Luke, porque si no parece que no hay nadie. O incluso alguien despistado puede decir, es que no hay nada. Y ahí se graba directamente, ya estamos hablando de en San Rafael, en California, como tienen el traje, ponen la cabeza directamente, solo la cabeza contra el cielo azul, porque no necesitan más, y filman un plano. Y eso lo meten como contraplano varias veces y todo eso mejora la escena. De hecho, la escena nunca le gustó a Lucas. Y de hecho, en la edición especial, si uno se fija, se incluye un par de escenas en las que se ve al Wampa comiendo y cómo deja de comer porque oye ruidos de que Luke está haciendo algo. Y cuando Luke le corta el brazo, que en el montaje que vemos solo vemos un brazo caído, se insertó en la edición especial una imagen del Wampa con el brazo cortado quejándose, que hace todo muchísimo más sólido. Todo eso no lo pudo hacer, lo corrigió como pudo en este momento, pero no llegó a todo. Lucas dirigió también incluso una escena él mismo. Alargó un poco la escena de la curación de Luke la primera vez que es herido, que después de salir del tanque de Bacta, pues hablaba él ya a solas y con el mono anaranjado con el droide médico, con el droide quirúrgico 2-1B. Y esa escena para que la que grabó extra Lucas para que eso fuese más sólido, lo grabó él solo, prácticamente como director de esa unidad, que además era la primera unidad. Y también cambió el final, porque el final llegó un momento en que dijo, no se entiende, la gente no está realmente ubicada de dónde está Luke, dónde está Leia, cómo se va Lando con el halcón y tal. Y todo lo que ves al final de la película, que son tres escenas muy cortas para las que se hicieron storyboard, se llamó a la gente de ILM, se volvió a grabar con las maquetas. Si tú recuerdas un poco la película, hay un momento en el que se ve cómo el halcón milenario se desengancha de una parte muy concreta de la nave médica y de la fragata médica, y cómo da un giro y cómo se aleja y cómo los personajes principales se quedan en esa especie de cristalera. Y todo ese final se grabó pues a ultimísima hora. O sea, de hecho, eso se grabó después de que ya se había hecho alguna proyección con público. Y en las preguntas que se les hacía al público decían, es que este final no es un poco confuso. Y Lucas regrabó, o sea, grabó estas nuevas escenas, las insertó, lo cual supuso empezar a modificar un montón de copias que ya se habían empezado a hacer. Pero bueno, Lucas quería que fuese la película a lo mejor perfecta y se hicieron, ¿no? Se hizo un pase privado para los directivos de Fox el 23 de marzo de 1980. Los directivos de Fox quedaron contentos con la película, pero la cogieron con cierta tibieza porque no tenían muy claro que el público fuese a responder. Tenían un miedo, que también lo tenía Lucas y otra gente, de decir, es que el final es muy abrupto. Es que se termina con lo que ahora llamaríamos un cliffhanger muy grande, pero la película está interrumpida, la gente se va a quedar casi como un coitus interruptus, ¿no? Es decir, va a quedar una sensación, además, pesimista, los héroes están en un sitio donde no quiero verlos y tal. Al final el efecto fue el contrario, a la gente le encantó y llevó muchísima gente 3 años después a ver El Retorno del Jedi porque querían ver cómo finalizaba todo esto. Lucas, cuando vio la película montada, dijo que era magnífica, estaba contento con la película, salvo lo del Wampa y 4 cosas, era la película que quería hacer, pero tenía mucho miedo. Sabía que podía ser un éxito, pero venía, y esto es importante para él, de un estado de ánimo muy bajo, porque se había estrenado, por ejemplo, More American Graffiti, que había sido un fracaso de taquilla, de crítica, de público, se la habían afeado, aunque él no la dirigía, mucha gente. Pero pese a todo, Lucas era un tipo que sabía que su plantilla se había portado. Por eso, antes del estreno, antes de saber resultados, antes de todo eso, hace un memorándum y anuncia que toda la plantilla de las empresas, y en especial ILM, iban a recibir un plan de bonus sobre el porcentaje de taquilla, independientemente de si la taquilla era muchísima o poca. Les iba a dar un porcentaje por todo ese esfuerzo que habían hecho. Al final, ya lo sabemos, la película se preestrena el 17 de marzo en Washington, el 20 se estrena en Londres, y es cuando empiezan a salir los distintos formatos en unos números que realmente incluso a día de hoy asustan, porque esta es una película que se filma en 35 milímetros, pero que luego se positiva tanto en 70 milímetros como en 35. De hecho, cuando es el estreno oficial en Estados Unidos el 21 de mayo, las 127 salas que arrancan con la exhibición arrancan con copias en 70 milímetros, que es cuando ocurre eso que te conté antes, de que la gente corre desde kilómetros a verlas para ver la película antes de que se degrade, además en 70 milímetros, que es un formato mucho más agradecido. Ya un poco más tarde y a medida de que se van haciendo copias, porque no se hacen así como churros, ¿no? El 18 de junio se lanzan nuevas copias, estas ya en 35 milímetros, en 115 salas más. A los pocos días, incrementándose las copias, hay un momento en el que llega a haber 1.165 salas exhibiendo Star Wars en Estados Unidos, y al poco se llegaría al récord, que además fue un récord de la época, en el que había 1.400 salas en todo Estados Unidos en el circuito principal, que se llamaba entonces, proyectando la película. Llevaba ya la película en cartel, pues fíjate, estamos hablando de junio, algunas julio, desde mayo, ininterrumpida en cartel en primer recorrido. Luego pasaría a eso que hemos hablado, de que va a cines menores y demás. También montan un quilombo en Londres, porque en Londres el 24 de mayo antiguamente se celebraba el Día del Imperio Británico, porque coincidía con el cumpleaños de la Reina Victoria, que era el 24 de mayo, pero eso en 1958 se había dejado de celebrar con ese nombre, con el nombre de Día del Imperio Británico, y se celebraba el Día de la Commonwealth, pues para que todas las antiguas colonias se sintiesen también representadas. Y Lucas decide llevar a Londres un montón de soldados del Imperio y un doble de Darth Vader y montar allí una campaña publicitaria gratuita y convertir eso no en el día del Imperio Británico, sino en el día del Imperio Galáctico, que de eso hay un montón de fotos y además se hizo un poco en sorpresa y la gente que estaba en Londres pues se encontraba con esto. Estamos celebrando el Día del Imperio, pero no británico, galáctico. Te hablo un poco ahora de los póster, porque con los póster pasa una cosa también curiosa, que es fruto de una desavenencia, pero que a nosotros nos permite tener... Hay muchos póster, porque al final se termina haciendo póster diferentes para distintos momentos, incluso posteriormente en los años con distintos formatos. O sea, sale la edición especial, o sale el DVD, o sale esto o lo otro. Pero en esta época del estreno hay tres póster que son muy destacados. Ya los colgué este verano, la gente los puede buscar con los datos que voy a dar. Uno es el póster que quería Lucas, porque Lucas quería vender la película, pero no la quería vender como un producto de ficción, de ciencia ficción. No lo quería vender con las imágenes, digamos, tecnológicas, con los AT-AT, con los destructores estelares y demás, ¿no? Lo quería vender con dos aspectos. Uno era la aventura y otro era el romance. Y por eso él contrata a Roger Castle, que es un cartelista muy reconocido, que por ejemplo había hecho el cartel de Tiburón, y le dice que quiere que haga un cartel que la parte central recuerde a la de Lo que el viento se llevó. Es decir, ponme a Han y Leia en una postura similar a la que vemos en ese cartel a Red Butler y a Scarlett O'Hara, y luego ponme, evidentemente ponme más cosas, ponme a Darth Vader, ponme a Luke y ponme escenas de acción para que se venda así. Ese es uno de los póster que se puede encontrar la gente. De hecho, si pone el Imperio Contraataca póster Roger Castle con K, pues verá a qué póster me refiero. La Fox no estaba del todo de acuerdo con esto. Quería más Vader, quería más Imperio, quería menos romance, y lo que hacen es contratar ellos a un artista también muy destacado como es Tom Jung, que ya había hecho el cartel del episodio 4 y que tenía carteles de películas muy famosas porque era un cartelista maravilloso. Tiene, por ejemplo, suyos los carteles de Doctor Zhivago, de Papillón, de La Profecía, El Cazador, y uno que a mí me gusta mucho que los amigos del Señor de los Anillos recordarán, porque suyo es el cartel del Señor de los Anillos de la versión de Baxi, esa de animación. Le encarga ese póster, y ese póster, si alguien lo busca, el Imperio Contraataca Tom Jung, pues verá que ahí se ve a Darth Vader ocupando pues prácticamente todo el póster, y bajo él los personajes principales y a ambos lados pelotones de soldados de asalto. Es como mucho más, refleja también un poco más la idea esa de que el Imperio está tomando la delantera a todos. Hay un tercer cartel, que es el cartel que sale en Japón, porque Japón siempre para la distribución va un poco a veces a su aire. Y el cartel lo hace Noriyoshi Orai, que es un cartelista que ha hecho muchísimas cartelería para películas de Godzilla, pero tiene un montón. Y este cartel es muy curioso desde el punto de vista, digamos, de la composición. En el centro se ve a Han y a Leia besándose, recuperando eso que quiere Lucas, y detrás de estos ves el halcón milenario de perfil trazando una diagonal en todo el cartel, detrás Lando, detrás Ciudad Nube, detrás de todo eso puedes ver el casco de Darth Vader con un reflejo en el ojo derecho, también puedes ver a Luke desenfundando su pistola, a Chewbacca y a los androides debajo de esa imagen del beso junto a Luke. Es un cartel que a mí me gusta bastante, que tiene mucho jugo, porque está todos esos caracteres, todos esos ideogramas japoneses, y se venden muchas camisetas con ese cartel porque es muy reconocido y gusta mucho. Tiene un diseño muy particular y luego pues tiene esa curiosidad de los kanjis por todos los lados. Bueno, aquí si estuviéramos en YouTube pues podríamos poner esas muestras de todo ese arte, pero bueno, estamos en el mundo del podcast y es diferente. Más cositas así sobre todo este asunto, que todo esto tiene que ver ya pues prácticamente con la presión. La mafia. Ahora vamos con la mafia, con el puñetero sindicato de directores. Que en cuanto Lucas volvió a hacer lo que había hecho en el episodio 4, es decir, arranco la película y no pongo títulos de crédito en el arranque, que eso es algo que prohibía expresamente el sindicato de directores, le extiende una receta. Le dice, macho, es la segunda vez que lo haces, aquí tienes $250,000 de multa. Para que te hagas una idea, $1,100,000 dólares actuales de multa. George Lucas no monta en cólera porque les dirige una carta muy amablemente y le dice, me parece fantástico, pero la producción es de Chapter 2 Production, que es una productora registrada en el Reino Unido, y el sindicato de directores no tiene poder para multar a empresas que no son norteamericanas. ¿Qué hace el sindicato de directores? Dice, espérate, te la voy a dar por otro lado. Irving Kessner, que es el director, sí pertenece al sindicato de directores, porque si no, no podría trabajar. Así que toma, receta para Irving Kessner, $25,000, que pasados a dólares actuales serían $110,000. Aquí tienes, a pagar rápido. Lucas, en ese momento, ya está hasta las narices del sindicato y le dice a Irving Kessner, no te preocupes, yo lo pago. Pagó él de la producción esos $25,000 de la época, $110,000 actuales. No es el momento en el que rompe definitivamente con el sindicato de actores, romperá un poco más adelante por otros temas, pero fíjate si el tiempo le ha dado la razón, que años después el sindicato dejó de multar por eso y ahora hay muchísimas películas que hacen lo que hacía Lucas en ese momento, porque era una decisión de arranque muy sensata. O sea, hay películas que dicen, no voy a tener al espectador viendo títulos de crédito desde el minuto uno, voy a empezar la película y luego ya verán los títulos de crédito. O incluso como se hacía en las de James Bond, empiezo con la película con una mini entrada y luego pongo los títulos de crédito. Son políticas del sindicato de directores que, como muchos sindicatos profesionales, van siempre detrás de los avances y van siempre muchas veces en contra de los intereses de sus propios sindicados. Es una cosa realmente lamentable. Pero esta batalla la han perdido, ¿no? Porque ya... Totalmente. Ahora ya hay mucha gente que no... Bueno, hay pelis que no aparece ni el título, no aparece nada. La peli arranca, tú te la ves y al final aparece el título y luego ya los créditos. O sea que, por mucho que hicieran, lo que pasa, claro, aquí al principio con los que se niegan, los que dicen no al sistema, pues son los que se llevaron, pues eso, más palos que nadie. Por eso a veces cuando hablamos de Lucas como un antisistema, pues también vemos que razones para ello tenía, ¿no? En cualquier caso, si vamos al resultado de la película, y ahora te voy a dar los datos actualizados, el éxito es descomunal, incluso si lo comparas con producciones actuales. Dices, vale, el presupuesto inicial, 15-18 millones, se fue a 31 millones. Es una cantidad respetable. Pasas ese dinero a dinero actualizado y lo que hubiese costado a día de hoy el Imperio Contraataca son $118 millones, que para los presupuestos que se manejan ahora diríamos que no es para nada un presupuesto elevado, ¿no? ¿Y qué recauda? Recauda $290 millones en Estados Unidos y 260 en el resto del mundo, es decir, se va a $550 millones. Si pasamos esa cantidad a millones actualizados, son $2,100 millones. Es decir, a fecha de hoy, los resultados del Imperio Contraataca hubiesen sido, me he gastado $118 millones y solo con la exhibición de la película he ganado $2,100 millones. Estamos hablando de que las producciones actuales se dice que entre publicidad y demás se duplica. Imaginemos que se hubiese gastado, que no se gastó $118 millones en publicidad de Star Wars. Estaríamos hablando, en el peor de los casos, de pues prácticamente 236, me da igual, aumentalo, 240 millones y he ingresado 2.100 millones. O sea, estoy multiplicando la inversión prácticamente por 10, ¿no? Es una auténtica salvajada de números. Y además una muy buena crítica de público, un hype que llevó a mucha gente a ver El Retorno del Jedi y éxito también entre la crítica profesional. De hecho, dentro de la crítica profesional siempre se suele destacar lo que suelen decir o lo solían decir Siskel y Ebert, porque son dos críticos, uno del Chicago Tribune y otro del Chicago Sun-Times, que eran muy famosos porque tenían un programa de televisión que se llamaba así, Siskel and Ebert, que estuvo en antena del 76 al 99, en el que hacían crítica cinematográfica, que eran muy influyentes, que eran muy famosos y que eran muy duros como críticos. Hay películas a las que les dieron, pero hasta en el cielo de paladar. Y lo que dice Siskel, que además corrobora a mucha gente, es que El Imperio Contraataca se unía al Padrino como una auténtica rareza en la que la secuela está a la altura e incluso por momentos supera el original, que creo que es así. De hecho, cuando se habla de segundas partes, casi todo el mundo cita como rara avis tanto El Padrino 2 como El Imperio Contraataca. Y el otro crítico, Ebert, dijo que era la mejor película de la saga hasta ese momento, que era un espectáculo visual tremendo de principio a fin, que era impactante y que era memorable. Así que en ese sentido solo cabía esperar, acogida el público bien y la crítica, que iba a depararle los Oscar, que si quieres ahora le dedicamos un minutito un minuto. Gala. Un minutito, nada más, solo. Sí, pues solo para decir eso, que son 4 nominaciones y que gana 2, gana sonido y gana efectos especiales. Lo nominan a banda sonora original, que lo gana Fama, de Michael Gore. ¿Es injusto o no es injusto? Supongo que depende de mucho de los gustos, pero a nivel compositivo, si intentas comparar la banda sonora de Star Wars y la banda sonora de Fama, pues creo que hay una distancia pues prácticamente sideral. Dirección artística, que es la otra nominación que no ganó, pues es una cosa muy particular. Gana Tess, de Polanski, que a mí no me parece que tenga una dirección artística brillante, y había otro ese año alguna otra película que tenía buena dirección artística. Ese es el año, por ejemplo, de Kagemusa, de Kurosawa, que lo que es el tratamiento del color, los escenarios, los paisajes, los decorados, también es una película notable, pero yo sí que diría que la dirección artística debería haber ganado y la banda sonora también. Para mí, esas 4 nominaciones, 2 Oscars, debería haberse convertido en 4 nominaciones y 4 Oscars, pero es un criterio muy personal. Luego estaría lo que dije, que aparte de esos efectos especiales, Richard Edlund, un año después, lograría un premio especial de la Academia por esos logros que había hecho con la creación de esa impresora óptica, que no he dado el nombre técnico porque no le va a decir nada a nadie. Si yo hablo de composición óptica beam splinter, pues la gente no tiene ni idea de lo que es, y es normal que no lo sepa porque es un proceso muy técnico con prismas y motores que trabajan a distintas velocidades. Bueno, pues, Coronel Kurtz, hay mucho más que se puede decir, pero yo creo que para un Lode, que tampoco se trata aquí de decirlo todo, no, esto no es una enciclopedia también, hombre, estamos aquí también un poco para entretener. Yo creo que de la producción ya más o menos podríamos dejar zanjada nuestra tarea, ¿no crees? Zanjada. Luego comentaré alguna cosita más, pero ya en el escena por escena, para no agobiar. Así en el escena por escena pues va a ser más interesante, porque contamos lo de la película, hablamos de qué cuenta el universo expandido y el universo canónico, de algunos elementos que vemos, de algunos personajes, para completar lo que está más allá de la película. Es decir, bueno, el Wampa, el Tantum, ¿por qué están ahí? ¿Cómo viven? Pues comentaremos algunos datos también breves, no haré dos páginas de cómo es la biología del Tantown, pero sí dar un par de líneas, por ejemplo, de cada uno de los elementos para que la gente que no lo conozca pues sepa un poco más, para que sepa, por ejemplo, este nuevo superdestructor estelar que aparecerá, el ejecutor, cuánto más grande es que los normales, por qué se integra, qué función tiene, o por ejemplo contar que todo el grupo que lleva Darth Vader es el Escuadrón de la Muerte, que tiene ese nombre, pues cositas así que amenicen un poco más. Será un programa menos árido para aquel al que no le gusten todas estas cuestiones técnicas que a las que me he referido en esta primera parte, que para mí son muy importantes y por eso les dedico tiempo. Tiene que haber frikis para todo también del apartado técnico. Bueno, después de esto lo único que queda es meterse con la película, pero eso ya será en su correspondiente documento, en su correspondiente audio. Hasta ese momento, pues nada, un saludote, Kurs, y nos volvemos a escuchar. Claro que sí, para los oyentes será dentro de una semana. Sueñas fantasía. Sueñas ciencia ficción. Vives el ensueño Lode. La órbita de Endor. Un viaje astral por los universos de la imaginación. La nave está casi lista. Dos o tres cosas más y estaremos a punto. Cuanto antes mejor. Aquí pasa algo malo. Nadie ha visto ni sabe nada de 3PO. Ha pasado demasiado tiempo para que se haya perdido. Tranquila. Hablaré con Lando a ver qué puedo averiguar. No confío en Lando. Yo tampoco confío en él. Pero es mi amigo. Además, pronto nos iremos. Y tú también te irás, ¿no es así? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde? Lo he encontrado en un basurero. Oh, qué desastre. Chewie, ¿crees que puede repararlo? Lando tiene gente que puede hacerlo. No, gracias. Perdón, interrumpo algo. Realmente no. Está usted preciosa. En realidad pertenece usted a este lugar, aquí entre las estrellas. Muy amable. ¿Me acompañaría usted a tomar un refresco? Están todos invitados, claro. ¿Tenéis problemas con vuestro androide? No, ningún problema. ¿Por qué? Verá, como somos una pequeña explotación, no entramos en la jurisdicción del Imperio. ¿Forman parte de la Asociación de Minas? En realidad no. Nuestra explotación es tan pequeña que no llama la atención, lo cual es una ventaja para todos, ya que nuestros clientes están ansiosos por evitar cualquier atracción sobre sí mismos. ¿No tienes miedo de que el Imperio descubra esta pequeña explotación y acabe contigo? Siempre ha existido peligro, pero amenaza como una sombra sobre lo que hemos construido aquí. Las cosas se han desarrollado de tal forma que inspiran seguridad. Acabo de hacer un trato que mantendrá al Imperio fuera de aquí para siempre. Nos sentiríamos honrados si nos acompañaran. No tenía elección, llegaron antes que vosotros. Lo siento. Yo también lo siento. Bueno, pues llegamos al final. Recordad que dentro de unos días solamente estará el volumen 3 y ahí ya empezaremos con la película, empezaremos a repasar escena por escena, iremos aportando todavía muchísimos datos de lore, de análisis de las tramas y todavía algunas cosillas de la producción que se nos han quedado, lo vamos a dejar entonces para esos programas. Son dos, volumen 3 y volumen 4, así que ya sabéis. Si nos queréis escribir, orbitaendor@gmail.com. Y para lo demás, pues ya sabéis que bueno, apoyar el podcast sirve para que esto se perpetúe. También quisiera darle las gracias a la gente de iVoox, me ha mandado ahí, como soy de esos podcasts que lleva 15 años en esto. Bueno, cuando arrancó iVoox ya estábamos ahí nosotros, así que nos metimos en aquello. Y bueno, nos metimos, claro, nos metimos con aquello con Expediente FDM. Evox salió al poco, cuando a lo mejor Evox llevaba, pues no sé cuánto tiempo llevaría, llevaría muy poco tiempo. Debería llevar poquísimo tiempo. Un año o menos incluso, creo. Pero bueno, ya Expediente FDM vio nacer el nacimiento de Evox y bueno, nos metimos ahí como estábamos en algunas otras partes en aquellos tiempos. Intentábamos estar en muchos sitios porque la búsqueda del podcast pues era una cosa que era en aquellos tiempos tenía su aquel. Bueno, que muchísimas gracias por los detalles que me habéis mandado, gente de Evox. Un saludo, adiós. También deciros que aparte de la música del gran maestro, otras cosillas, otras piezas musicales que han sonado por aquí pertenecían a artistas que nos han dado permiso para poner sus músicas, como son Gregoire Lurm, Epic Soul Factory y Simple Fixed. Y nada, pues la próxima semana seguimos por aquí, seguimos con el Imperio Contraataca. Un saludote a todo el mundo. La órbita de la órbita.